One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics, vuestro programa favorito sobre lo mejor de la viñeta y la música. Hoy tenemos un programa muy especial, una despedida, o mejor dicho, un hasta luego. Este será el último programa de la quinta temporada. Nos cogemos un breve descanso veraniego para coger fuerzas y volver, cual Fénix, con más energías y muchos más cómics de los que hablar. Y quién sabe si con algún sorprendente cambio. Como os decía, hoy vamos a tener un programa muy especial, donde contaremos con cada uno de nuestros colaboradores habituales. Todos ellos nos irán contando cuál es ese, o esos, cómics que le marcaron para siempre. Ya sabéis, esos cómics que leísteis cuando erais pequeños y que ahora seguís leyendo una y otra vez y os siguen emocionando igual que la primera vez que los leísteis. O esos otros cómics que te cambió para siempre la visión de lo que era un cómic y te hizo ver las viñetas con otros ojos. De esos cómics vamos a hablar con nuestros colaboradores, pero además tendremos más invitados que nos irán acompañando a lo largo del programa. Y por supuesto, como no, tendremos buena música rock, de eso nunca nos puede faltar. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, ¡empezamos! We'll be right back. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Bienvenido, Óscar. Qué tal oyentes? Bueno, hoy como ya habíamos comentado en la presentación del programa, con los colaboradores vamos a tener unas secciones especiales y bueno, vamos a hablar de esos cómics, ¿no? Comentábamos de especiales ya, de cuando ese cómic especial de cuando eras pequeño te marcó o ese cómic que te hizo cambiar la visión de la lectura. Bueno, en tu caso, Óscar, ¿de qué cómic te gustaría que habláramos? Pues yo hago un poco de trampa hoy, porque si hubiera tenido que traer el cómic que realmente cambió mi forma de ver el cómic y que me siguió manteniendo en el mundo del cómic de verdad, después de leer los Mortadelos y los Super López, porque siempre hay gente que se queda ahí, ¿no? Y no da la transición. Y yo la transición la di con Dragon Ball, con el gran manga de Akira Toriyama, pero en mi recuerdo guardo especialmente cariño a su otra obra, que yo creo que es infinitamente mejor, que es Doctor Slam, también de Toriyama, como decía, que la hizo antes, y tiene un sabor especial. La historia de todo el mundo creo que la conocerá porque es bastante conocida, tiene una versión animada, que es la historia de Arale Norimaki y el Doctor Senbei, que es el inventor loco de Villa Pingüino, ¿no? Que viven unas aventuras alocadas, y a mí me gusta mucho porque me recuerda a un autor que antes de que le llegara el éxito rotundo y absoluto con Dragon Ball, pues era un chaval casi de pueblo que tenía unas ideas muy locas, y la verdad es que es maravilloso leerlo. Creo que el cómic que más veces ha salido de mi casa está ya muy ajado, y eso que es la edición nueva de Planeta, pero está muy ajado porque cuando se lo dejo a alguien el primer tomo siempre acaba leyéndose la colección entera. Y pero bueno, ¿tú entraste en este cómic directamente al cómic o por la serie? Porque yo creo que muchos oyentes, claro, quizás recuerden la serie más que el cómic. Claro, yo entré por la serie, y la serie era muy divertida. Además, todos, bueno, recordamos la introducción, cuando empezaba la musiquita, ¿no? Tan loca, Villa Pingüino, que era como el humor rural hecho manga, ¿no? No creíamos que pudiera haber un algo que viniera de tan lejos y que se pareciera a la vez tanto a lo que conocemos aquí. Lo publicó Planeta, creo que en el año 97, en una primera edición en medios tomos, en una colección que muchos aficionados al manga recordarán que era la Biblioteca Manga, en la que también se publicó, por ejemplo, Monster de Naoki Urasawa, un formato muy demencial que se corresponde a esa época en la que el manga estaba dando la transición entre la grapa y el tomo y no sabían muy bien cómo publicarlo, y optaron por esta fórmula extraña que era el medio tomo. Y en aquella época me compré dos o tres sueltos y los leía y los releía cientos de veces, hasta que, pero no me hice la colección entera, porque claro, yo era joven y no tenía dinero, y la verdad es que hacer una colección tan larga de medios tomos pues implicaba bastante desembolso. Pero cuando ya fui mayor pude hacerme la de Planeta, que se llama Ultimate Edition, esta edición, y la verdad es que leerlo del tirón una vez más es maravilloso. Ya te digo que la serie de televisión más o menos la conocimos todos, pero el manga es que es una auténtica delicia. Pasan tantas cosas tan extrañas, o sea, lo de que el peluquero tenga la cara de Clint Eastwood, que vayan al pasado y haya dinosaurios, que la historia del sol que se pone y bueno, y por ejemplo una escena que recordarán muchos, que aunque no hayan leído el cómic han visto la serie, es la del cerdo, la del tocino subido a una rama dando los buenos días. Sí. O sea, es que tiene tantos absurdos que es maravilloso. Y dentro de la serie, que porque claro, lo como comentabas, ¿no? Que acaba siendo una serie de mayor calidad, mejor que Dragon Ball. ¿Qué destacarías en general de esta calidad? ¿Por qué crees que es mejor que Dragon Ball? Yo creo que es el propio Toriyama hizo un pequeño cómic que se llama Taller de Manga para enseñar cómo tenía que ser un manga, un buen manga, ¿no? Y él decía que los personajes tenían que ser muy exagerados, que cuanto más exagerado fuera el personaje, pues mejor. Más personalidad y más fuerza tendría el manga. Y la verdad es que aquí todos son absolutamente exagerados. Todos tienen una tabla que podrías hacer con sus bondades y defectos. Y los defectos son muchos más que las bondades, ¿no? Arale, por ejemplo, es un robot, ya nace miope, que es una... que hacer un robot y que sea miope, pues bueno, ya es una tara, ¿no? Pero está como las maracas de Machín. El Dr. Senbei, pues es un tipo salido y solterón y redento. La Gachan, que primero era una y después fueron dos, ya sabéis, estos especie de angelitos que acompañan siempre a L, pues eso, que comen metal y tienen una super fuerza. Y luego ya el resto de personajes, ¿no? Taro, que es el chulito de instituto tan típico de los años 80. Su hermano Pisuke, que es un empanado. En fin, todo el resto de personajes son maravillosos. La verdad es que lo mejor son los personajes, la maravilla de los personajes. Y luego, para el que sea friki, tiene un montón de referencias a cosas de los 80 que hoy se nos escapan. Bueno, hoy no, se les escapará al lector joven, pero la verdad es que era eso, lo que decía Clint Eastwood de peluquero. Había un montón de referencias a Star Wars. Había uno de los policías de la serie que iba con una cabeza de Stormtrooper. La verdad es que tiene tantísimas... Los personajes, sobre todo, es que si los pones solos y interactúan, ya producen un montón de humor, ¿no? No necesitan ninguna saga. Y luego hay sagas recordadas. A mí me gustaban mucho, por ejemplo, las carreras, ¿no? Que hacían de repente, aparecía Toriyama, porque aquí Toriyama se mete como personaje, se salta lo de la cuarta pared, hace todo lo que se puede hacer en un cómic, y montaba una especie de campeonato en Villa Pingüino para ver quién era el más rápido, ¿no? Y esa participación de todos los personajes. Por ejemplo, había un personaje muy divertido que era el motorista que no podía bajarse de la moto si no moría. Llevaba el culo al aire para poder ir haciendo sus necesidades sin bajarse de la moto, ¿no? Cosas como esas, la verdad es que hacen esta serie absolutamente genial. Por lo que comentas, y también de cara a quien no haya, a quien haya visto la serie, pero no haya leído el manga, va mucho más allá que la serie. Tiene mucho más desfase, digamos, y más locura que lo que era la serie de animación. En realidad la serie ya estaba muy ahí, ya era muy loca, pero verlo por escrito, iba a decir, verlo dibujado, verlo sobre el papel, se hace muy divertido. Y la exageración de los personajes. Encontrarte hoy día esas historias tan locas, y cuando eras niño a lo mejor pues te parecían... Yo creo que a los niños les parecen más normal las historias de Dr. Slump que cuando las leemos de mayores, porque dices, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir semejantes barbaridades? Es muy divertido, por ejemplo, el que el protagonista sea un inventor, ¿no? Porque aparecen constantemente en todos los capítulos, pues el rayo que convierte en pequeño o en grande, en la máquina del tiempo, en fin, un sinfín de cosas. ¿Crees que es de una de las obras cumbre de Toriyama? Para mí, sin duda alguna, es la mejor obra de Toriyama. Toriyama, junto con Dr. Slump, recomiendo mucho leer los tomos de obras cortas que hizo antes de Dragon Ball, porque la verdad es que yo no sé, este señor... ahora me imagino que también se dedica a ello porque no tiene otra cosa que hacer, pero en aquella época debía estar todo el rato viendo películas de occidentales, Mad Max, me refiero a Mad Max, la primera, Mad Max, La Guerra de las Galaxias, películas de Jackie Chan, en fin, el Toriyama de aquella época lo debía ver todo ahí en un VHS o un beta sin parar. Y todo eso después lo echaba a los cómics sin ton ni son, y de una manera súper genial. Y todo esto en Dr. Slump se mezclaba con una especie de chico del pueblo, ¿no? De chico del pueblo que recuerda cómo es la vida en el pueblo y mete estas historias tan extrañas de... En fin, es que el que haya leído o haya visto la serie sabrá que es un mundo extremadamente raro, pero increíble. Yo siempre recuerdo que había un capítulo que era 5 o 6 páginas explicando... cómo cazar ranas en un pueblo. O sea, para cazar ranas tienes que hacer esto tal cual. Estas son las enseñanzas de Akira Toriyama. Me decías, ¿pero qué? ¿Por qué estás tan zumbado de enseñar cómo cazar ranas? Bueno, pues, en fin, un montón de genialidades, una detrás de otra que merece la pena recuperar. Y de Dr. Slump, ¿con qué personaje te quedarías y con qué saga o con qué historieta te quedarías de todas las que tenía? Bueno, pues, personaje yo creo que es el que más nos podíamos sentir... bueno, cuando éramos pequeños todos queríamos a Ale, claro, pero cuando vas creciendo, con el que te sientes identificado es con el profesor Senbei, porque es un loser de la vida, gracias a él aprendimos lo que eran los fideos instantáneos, que siempre estaba comiendo fideos instantáneos en el manga porque era un solterón y bebía los vientos por la profesora del instituto, que era la señora... ¿cómo se llama? Yamabuki, la señora Yamabuki. Y yo creo que otro de los grandes momentos de Doctor Slump, me preguntabas por sagas, creo que fue cuando apareció el Doctor Mashirito. El Doctor Mashirito era un personaje inspirado directamente en uno de los editores de Akira Toriyama, en el señor Torishima, y para meterse con él no se le ocurrió otra cosa que crear un malo loquísimo, que vivía además en una especie de casa que era la cabeza de R2-D2, no sé si los oyentes que hayan leído el cómic o hayan visto la serie lo recordarán, cuando decían, ostras, es verdad, era la cabeza de R2-D2. Y inventaba constantemente robots para vencer a Dale, y a cual más loco, ¿no? Y uno de esos robots sería precisamente el novio de Dale, o por lo menos interés amoroso de Dale, que aún le dio más gracia a la serie. Creo que es una gran recomendación, porque además es un clásico que creo que se ha perdido un poco con el tiempo. La gente se ha olvidado un poquito de Doctor Slump. Claro, el hoy leerlo es un poco extraño. ¿Por qué? Porque es una serie muy, muy ochentera, que tiene cosas muy ochenteras, aunque te diviertes muchísimo, pero tiene constantes referencias a la cultura popular de los 80. Y luego que la traducción, a mí me parece muy divertida, hay gente que siempre la ha molestado, es una traducción hecha en los años 90... Y tiene cosas de los años 90, de que están cantando los personajes las Space Girls y cosas así. Yo creo que esa traducción se hizo para mantener el espíritu loco del cómic, pero claro, leerla hoy día causa un poco de... Por un lado causa extrañeza y por otro lado me parece genial. Porque claro, si hoy tradujeras esta obra como se traduce ahora, que se traduce de una forma mucho más profesional, más correcta, pues yo me imagino que lo que hubieran hecho es meter muchas notas a pie de página. Y hubiera perdido todo el sentido de Doctor Slump, porque la gracia está en ir pasando y quedarte flipando con las locuras de Arale y compañía. Un poco como lo que pasaba con Humor Amarillo, ¿no? Que casi era más divertido el doblaje este absurdo y loco que hicieron que realmente el programa. Sí, un poco va por ahí, porque a ver, lo que yo creo que eso sí que tuvo razón el traductor de la época, que creo que fue, mira, tengo aquí el tomo, Jesús PC, tuvo razón en adaptar un poco más que traducir literalmente, adaptar el espíritu del manga, y a mí me sigue encantando, me parece una obra maravillosa y que te mueres. Ahora estoy pasando páginas, lo tengo aquí delante. Y sale, por ejemplo, la mosca que vino del espacio, ¿no? Que es un tipo que viene en una nave espacial a conquistar la Tierra y al final se queda. Hay historias loquísimas de cuando viajan en el tiempo. Superman es otro de los personajes, bueno, se llama Superman aquí. Superman es uno de los personajes más locos también de Doctor Slump, más patéticos. En fin, son una serie de personajes tan extraños y tan raros y con situaciones tan marcianas que es imposible no quedarse enamorado de este manga. Pues queda aquí esta recomendación de este cómic que marcó a Oscar, el Doctor Slump. Os recomendamos a todos, seguro que os hagáis con un número, que seguro que entonces os engancháis con el resto. Sí, sí, sin duda, que prueben con el número uno, que además está de promoción todavía, que está, no sé si a 3 euros. Y se, por un lado se alegrarán y por otro lado se arrepentirán, porque se la tendrán que hacer entera. Muchas gracias, Oscar, como siempre, y un fuerte abrazo. Gracias, un saludo. Hoy, como buen especial, vamos a escuchar algunas friki canciones. Esas canciones relacionadas con el mundo del cómic de una manera u otra. Vamos a empezar con nuestro adorable vecino Spider-Man. La canción corre a cargo de The Man y se titula Do the Spider-Man. Swing my legs around you, girl. Hay personajes en el mundo del cómic que son reconocidos sin importar fronteras. Superman, Asterix Obelix, Corto Maltés, Akira... No importa a qué país vayas, que conocen y disfrutan de sus historias. Uno de esos personajes es también Torpedo, creado en 1981 por Enrique Sanz Sabulí y Alex Todd, aunque desarrollado como lo conocemos por el también genial Jordi Bernet. Ahora, tras un largo parón, volvemos a disfrutar de nuevo de las aventuras de Luca Torelli. Esta vez con Eduardo Risso a los lápices y de nuevo con Enrique a la batuta de la historia. Hoy tenemos con nosotros a este magnífico guionista para que nos hable un poco de su nuevo cómic. Bienvenido, Enrique. Hola, hola, buen día. Han pasado 18 años desde que las aventuras de Torpedo se dejaron de publicar. ¿Por qué has retomado este personaje y sus aventuras? Bueno, pues vamos a ver, seguramente sabes que publicamos un integral de Torpedo hace poco, ¿no? Sí. Panini publicó un integral con todas las historias de Torpedo y se ha vendido hasta la tercera edición. Entonces el editor, que es amigo mío y es amigo de Bernet, me dijo, oye, escríbeme un guión para Bernet, de Torpedo. Tú sabes que Bernet y yo no nos hablamos en principio, ¿no? Pero cuando me dieron los guiones dije, bueno, pues vamos a ver. Él estaba convencido de que Bernet iba a dibujarlo. Y efectivamente no. Yo escribí el guión, se le presentó el guión a Bernet y dijo que no. Dijo que no varias veces y me dijo, bueno, pues. Entonces, claro, el guión ya estaba hecho y además. Y bueno, pues pensé que había que buscar otro dibujante. O sea que realmente fue el editor el que me pidió el guión, ¿eh? Uh-huh. Y otro de en estos 18 años el personaje ha cambiado mucho, tanto o más incluso que el guionista. Bueno, creo que ambos hemos cambiado. Sí, sí. Pero bueno, él sigue siendo igual de duro, ¿eh? Yo soy el blando en la historia. Pero realmente, bueno, han pasado 18 años que parece mentira. Pero Torpedo ha vuelto, es decir, ha vuelto efectivamente con unos años de más, yo diría que hasta con algún kilo de más, ha vuelto viejo, ha vuelto sufriendo Parkinson y en fin, hasta pobre lo vemos. Ha cambiado, claro. Estamos en los años 70. Ese es un cambio ya solo de evolución del personaje, sino como bien comentas, los años 70. Cambia también la época. ¿Le afecta esa época a Torpedo? ¿Perdón? ¿Le afecta ese cambio de época también al personaje? Le afecta en la medida en que ya no es tan joven como antes, ni tiene la presencia, ni la fuerza, ni los ánimos de entonces. En ese aspecto le afecta, claro. Y nos encontramos ya con un Torpedo sesentón. Y claro, eso te cambia, ¿no? Supongo. De todas maneras, quiero que sepas que ese guión yo lo tenía pensado hace muchos años. Hace por lo menos 8 años. Y de hecho, si no hubiera roto nuestra relación con Bernet y yo, pues le hubiera propuesto a Bernet que lo dibujara. Pero no para hacer historias de un Torpedo viejo, sino solamente para mostrar una faceta de Torpedo en el futuro. Y hubiera seguido luego con las historias de los años 30. Pero ahora que lo pienso bien, creo que es una buena idea el seguir con el Torpedo viejo, que es lo que voy a hacer. Otro de los grandes pesos pesados de Torpedo es su fiel compañero, Rascal. Los años tampoco han pasado en balde para él, aunque el tiempo no ha cambiado la relación que tienen entre ellos. Bueno, el Rascal se ha convertido en un borrachín y sigue con Torpedo, efectivamente, y hace lo que puede, pero bueno, también es muchas veces se ve maltratado por el jefe, por el Torpedo, y en eso no ha cambiado la relación. Torpedo sigue siendo un hombre duro a pesar de sus años, y Rascal sigue siendo, ha llegado a convertirse en un borracho que va a los bares y bebe frecuentemente. Son los personajes que siempre hemos conocido, con la evolución de los años, pero en esencia sigue siendo el mismo Torpedo y las mismas historias de siempre. Bueno, vamos a ver. Lo que quiero decir con el nuevo Torpedo es que no es cierto que uno con los años se ablande o cambie de carácter o se tranquilice. En el fondo estoy convencido de que la mayor parte de los hombres se resiste a envejecer. Torpedo no es ninguna excepción. Él se resiste a envejecer. Él se cree tan fuerte, tan listo y tan fuerte, bueno, como cuando era joven. Pero claro, no lo es. No lo es. Torpedo. Bueno, TV. Comentaba que Torpedo llegó a ser un personaje muy popular, tanto en España como en otros países de Europa, incluso en Estados Unidos. Ahora vuelve a ser un éxito, el cómic está siendo un éxito, lo que demuestra que se le sigue teniendo mucho cariño al personaje. ¿Esa fama y esa predilección que tienen los lectores de cómics por el Torpedo pesa de alguna manera cuando estás trabajando en él? Pesar no pesa, ¿no? Porque yo lo que tengo claro es que yo no me identifico con Torpedo, pero cuando escribo una historia de Torpedo no me permito exponer mis ideas, ni mi manera de pensar sobre el mundo, ni sobre la gente, ni mucho menos. Sé cómo es Torpedo y le dejo ser como es, como yo creo que es, pero sin sentirme identificado con el personaje. En cuanto a si le gusta a la gente, si a la gente le gusta eso, pues sí, lo que le gusta mucho, supongo, es el humor que hay en Torpedo, que es finalmente lo que rescata al personaje, porque un personaje malo, exclusivamente malo, sería incluso insoportable. En cambio, el humor de Torpedo, de alguna manera lo rescata, lo vuelve simpático. Luego, como comentas, Torpedo es un personaje malo, es lo que ahora se llama políticamente incorrecto, muy políticamente incorrecto en algunos momentos. Totalmente. ¿Sería un cómic que si se intentara hacer hoy y vender a un editor, sería imposible? Lo veo difícil, Fácil no lo veo. Y sí, de todas maneras, ya eso ya es inevitable. Torpedo ya tiene una manera de ser, no va a cambiar, por muy políticamente correcto que sean los tiempos nuevos, no va a cambiar para nada. Tampoco yo voy a cambiar mi manera de enfocar el Torpedo. Torpedo será lo que es y lo que siempre ha sido. Y bueno, es verdad que tuvo la suerte de nacer al principio de la democracia, cuando todo el mundo estaba creando cosas nuevas y rompiendo barreras y fronteras. Y entonces tuvo suerte y vivió. Y digo que vivió porque no es que fuera fácil el parto, el, el parto de Torpedo no fue fácil, fue complicado, como tú sabes. Hubo un dibujante primero que con el que hubo muchos problemas, que dibujó dos historias y lo dejó. Y fue entonces cuando apareció Bernet, que cogió el personaje, sí. Y ahora sustituye a Bernet otro gran dibujante como es Eduardo Risso. ¿Cómo ha surgido? Efectivamente. ¿Cómo ha surgido? De hecho, son tres grandes dibujantes. Uh-huh. ¿Cómo? Lo miremos como lo miremos. ¿Cómo ha surgido que Eduardo se encargase del dibujo? ¿Fue cosa del editor? ¿Fue alguna propuesta tuya? Bueno, yo te digo que el editor esperaba que fuera Bernet que lo dibujara. Cuando eso no fue posible, pues entonces barajamos otros nombres y yo pensé en Risso, que, bueno, no es porque solamente porque sea amigo mío, sino porque siempre me ha gustado mucho cómo dibuja y lo veía muy bien haciendo Torpedo. Y efectivamente, me ha gustado mucho cómo ha ilustrado este primer álbum, ¿sabes? ¿Cómo ha sido trabajar con Eduardo Risso? ¿Seguíais el mismo proceso creativo que seguías con Jordi o has cambiado tu manera de trabajar también en este tiempo? Mi manera de trabajar siempre es la misma. Es decir, yo hago el guión y luego se lo envío al dibujante. Esa es mi manera de trabajar. De vez en cuando comentamos algo y eso es todo. Pero con el guión de Risso ni siquiera ha sido necesario comentar algo. Ha ido todo muy natural. Con Bernet también iba la cosa muy fluida, ¿eh? No hubo problemas. ¿Sabes? A la hora de trabajar, no. Y te ha ido mostrando el proceso, te iba mostrando el proceso de creación, Eduardo, según iba acabando las páginas. Me ha ido enviando páginas, efectivamente, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, a mí me han gustado mucho las páginas, me gusta mucho cómo dibuja este hombre. Yo creí que estaba un poco preocupado por el color, pero no, el color también me ha gustado mucho. El color se entiende porque ya son los años 70. Y e incluso tú, supongo que has leído el guión, ¿no? Uh-huh, sí. Bueno, has visto que sale la película de El Padrino. El Padrino. Uh-huh. Luego el color está justificado también, porque al principio yo no me imaginaba Torpedo en color, al principio. Pero con ese salto en el tiempo, la cosa ha cambiado. Efectivamente, estamos en una época de color, los años 70, y el color es lógico en este caso, ¿no? Y el color de Risso me gusta mucho. ¿De quién fue la decisión de hacer el cómic en color? Pues mía no fue, desde luego. Mía no fue, creo que fue del editor y del dibujante. De hecho, cuando contactamos con Risso nos dimos cuenta de que estaba haciendo un color muy bueno con Batman y otros trabajos que tenía y pensamos que ese color también iría bien. Pero yo no recuerdo que apostara yo misma por el color. Lo que pasa es que fue una sorpresa agradable. Ahora acaba este primer álbum que está siendo, bueno, está teniendo muy buena acogida. Vamos a escuchar. ¿Tú sabes que está teniendo buena acogida? Bueno, parece, por las críticas y por los comentarios, parece que está teniendo buena acogida. Esperemos que sea así. Esperemos, sí. Como comentas, estás trabajando en un nuevo álbum de Torpedo. ¿Vamos a seguir viendo aventuras de Torpedo? Sí, porque vamos a seguir. Mientras el cuerpo aguante, me refiero al cuerpo de Torpedo y al cuerpo mío, yo seguiré trabajando, seguiré haciendo guiones, supongo. Y siempre que haya una que interesa al público, claro. Comentabas y que yo creo efectivamente que va a interesar. Ya también estoy convencido de que esta nueva etapa va a ser interesante. Comentabas que esta historia hace años que la tenías en la cabeza. ¿Tienes pensado de alguna manera un final para el personaje? Bueno, alguna vez he pensado en eso, pero sinceramente prefiero imaginarlo vivo que muerto. Además, matarlo sería un poco como matar a la gallina de los huevos de oro, ¿sabes? Bueno, no sé si es la gallina de los huevos de oro, pero digamos que mientras la gente quiera leer historias de Torpedo, pues voy a seguir adelante, claro. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo. Dime. Con una canción, una que tú mismo eligieras y que, bueno, que nos comentaras un poco por qué has hecho esta elección. Bueno, pues mira, curiosamente, no me esperaba la pregunta esta sobre la canción, pero curiosamente ya he escrito un segundo guión de Torpedo. Y en ese guión hay una canción que a mí me gusta mucho. Y la canción es

Pues el mío no es un cómic muy lejano en el tiempo, es un cómic que se editó hace 11 años en Estados Unidos y 10 años en España, y es 52, la serie regular semanal de que publicó DC Comics después de su gran evento Crisis en Tierras Infinitas, y que narraba semana a semana en tiempo real, tanto dentro del cómic como fuera, las aventuras de un grupo de secundarios con poco poderío para sostener una serie por sí solos, pero que todos juntos hicieron una de las mejores series y productos de DC del siglo actual. ¿Por qué te gusta tanto esta serie? Bueno, pues 52 lo que tiene es una estructura narrativa en la que son 52 cómics, 52 semanas que tiene el año, y cada cómic va narrando en tiempo real, como decía antes, las aventuras de un grupo de 8, 9, 10 héroes, desde el final de Crisis Infinitas hasta un año después, narrando los sucesos que les ocurre, pues entre Halloween, entre Navidad, en San Valentín, en todas estas festividades, narrado con una estructura muy atípica, porque los cómics tienen una periodicidad normalmente quincenal o mensual en Estados Unidos, y que aquí apostaron todo, hicieron una serie la que estaban en los kioscos semana a semana, sin faltar una semana, y narrándolo todo de una forma muy muy interesante. Play 2 es una serie que estaba escrita a la vez por cuatro guionistas, que evidentemente un solo guionista sería incapaz de hacerlo, que eran Geoff Johns, Grant Morrison, Fred Ruka y Mark Waid, los cuatro mejores guionistas de DC por aquel entonces, acompañados en los bocetos, en las sesiones de brainstorming por el también guionista Keith Giffen. Entonces lo que hacían era narrar las aventuras de Buster Paul, que era un semi desconocido por aquel entonces, de René Montoya, de Acero, de Black Adam. Ninguno era un gran figura, ninguno era un Batman, un Superman, un Wonder Woman, un Green Lantern, no, todos eran personajes secundarios que entrelanzaban sus tramas entre sí, evolucionaban del principio de la serie al final, y la verdad es que les quedó un producto muy muy chulo, que como se suele decir, lo de morir de éxito, luego quisieron imitar en sucesivas intentonas fallidas con series semanales posteriores que no les quedó tan bien. Al final el secreto del éxito está en la magia y en la calidad de los cuatro guionistas que estaban detrás de la serie 52. Recuerda, bueno, esas a veces especiales que se hacían hace ya bastantes años, por los 90, los 80 incluso, de los cómics de superhéroes, que siempre pues hacían algún especial donde se narraban estas historias de que no son las habituales de superhéroes, sino contar el día a día, ¿no?, de los personajes, que siempre es un lado que llama la atención, ¿no? Y así también pues ves esa otra cara que normalmente no ves en las series regulares. Eso es, claro, tú piensas que un superhéroe, un protagonista de una serie en Estados Unidos, pues claro, si tú tienes 12 números al año para contar sus historias, tienes que contar la artificio, ¿no? Los juegos artificiales, las grandes peleas, las conspiraciones. No tienes tiempo para la parte más pequeña, la cara B de la vida, ¿no? La discusión de Acero con su sobrina porque el traje que usa lo usa para unas connotaciones poco heroicas, o el día a día entre Black Adam y su novia, nueva mujer, el hermano pequeño de esta, o la campaña publicitaria de Booster Gold para tener más publicidad y aprovechar el tiro mediático de su persona para forrarse en vez de actos heroicos. Pues todos estos detallitos, que normalmente no hay tiempo para hablar de ellos, aquí en 52 los tenían. Y lo mejor de todo es que no dejaban de lado las grandes subtramas que iban cogiendo fuerza, se cocinaban a fuego lento, que eclosionaban al final por todo lo alto, devolviendo a la vida al multiverso de DC, que había sido siempre, pero que se había encargado en Crisis Infinitas y que ahora pues volvía a la vida en las páginas finales de los nuevos 52. Tienen varios protagonistas que claramente tienen más peso que otros. Estamos hablando, por ejemplo, de Booster Gold, ¿no?, y Rip Hunter, que perseguían a través del espacio y el tiempo al gran villano de la serie. Tenemos a Black Adam, ese gran antihéroe que se tomaba la justicia por su mano, como va suavizándose poco a poco con su nueva mujer, pero que en cuanto se la cargan, el tío se vuelve un macarro absoluto, la lía bien parda y organiza lo que es la World War III, ¿no?, lo que vinieron a llamar la Tercera Guerra Mundial, en la que todos los héroes del universo DC tuvieron que juntarse para los pies. tenemos a personajes como Ralph Bidney, ¿no? Su mujer había muerto en las páginas de Crisis de Identidad, pero que aquí pues recibe una despedida por todo alto. Tenemos a René Montoya y la de Question, ¿no? que le pasa el manto uno a otra en unas páginas finales lacrimosas, en las que bueno, pues son problemas tan reales como un cáncer de pulmón, siempre ponen en el camino del héroe y pues, alguien tiene que tomar su papel. Y luego pues aventuras más cósmicas, paridas de la mente de Grant Morrison con Iron Man, con Starfire, con Adam Strange, que evocan aventuras pasadas en tal que todos los cómics son aciertos, todos los personajes tienen momentazos. Lex Luthor, el gran villano, tiene un momentazo increíble en la noche de Año Nuevo. Y hasta personajes tan oscuros como Mr. Mime, una pequeña babosa de la edad de los cómics aquellos de la edad de plata, tan naif, tan juveniles, pues también tienen aquí su revival, ¿no? Su reboot por todo lo alto. Es una serie impresionante, es una serie para leer semana a semana. Estamos ahora acostumbrados a leer tomos del tirón, estamos acostumbrados ya, ¿no?, a ver series de televisión del tirón porque nos afectan todas a la vez. Pues bueno, 52 es un experimento para leer semana a semana, por mucho que esté recopilado aquí en tomo por parte de DC, y el experimento y las sensaciones de leer un cómic así con esa estructura, pues bueno, es digno de alabar y digno de elogiar. De todas estas historias, estas 52 historias, ¿cuáles son las que más te gustaron, las que te gusta más releer una y otra vez? Pues quitando las protagonistas, ¿no? La de Mr. Gold y Rip Hunter y la de Black Adam que te comentaba antes. Hay historias mucho más pequeñitas, como la de Lex Luthor como contra Cero, ¿no? Lex Luthor que siempre ha querido tener los poderes de Superman y que monta un programa gubernamental super secreto para experimentar en humanos y ver quién de ellos tiene compatibilidad para tener poderes, y Percy luego es capaz de implementar esa fórmula en sí mismo, ¿no? Para tener un momento en el que descubre que no, pues en un ataque de ira sin precedentes organiza una lluvia de superhéroes literal, que es uno de los mejores momentos de 52. Y luego pues cositas sin importancia como la rotura de la cuarta pared por parte de Grant Morrison con los personajes que introdujo en Superman, o no sé, la aparición de Batwoman, ¿no?, que en su momento, estamos hablando de hace 10 años, tampoco es mucho tiempo, pues causó un gran revuelo porque era es un personaje LGTB, de lesbiana, como René Montoya, y pues, bueno, de asociar la figura de la marca, ¿no?, de la franquicia de Batman, un personaje así, pues causó un revuelo extraordinario, y aquí está tratado con una dignidad y con una calidad por parte de Greg Rucka, ¿no? Al final cada escritor se le ve su mano en cada personaje, pues vale. Y luego hay dos o tres momentos que me guardo para mí, que son grandes spoilers y que se me tirarían a los si los cuentan. Pues muchas gracias, Pedro, por este repaso, por estos cómics, esta serie que tanto te gusta, que recomendamos, por supuesto, a los oyentes. Y como siempre, un fuerte abrazo y que pases un gran verano. Un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes y nos vemos a la vuelta, a Hugo. Con esta sintonía damos el pistoletazo de salida a la sección Transmutaciones Posheroicas, comandada por Elisa McCausland, con la que hoy hablamos de magia del otro mundo. Bienvenida, Elisa. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hoy, como con el resto de compañeros, de colaboradores, vamos a hablar de ese cómic especial que tenemos uh-huh. todos en la vida. Uno de ellos, que normalmente tenemos más de uno. Y bueno, ¿cuál va a ser en tu caso? Pues en mi caso es un cómic que me encontré por casualidad y que sí es cierto que me cambió bastante, bueno, no sé si un tema ya de percepción, pero va a haber spoiler, o sea que al final lo voy a destripar, uh-huh. pero como es una pequeña rareza que no se ha vuelto, se ha quedado un poco aislada en sí misma, nunca ha habido una segunda parte, simplemente es un cómic que está ahí, aquí editó Vértigo y se llama Creo en Frankie, que es un cómic guionizado por por Mike Carey y que llamaba mucho la atención en su momento, porque bueno, Mike Carey por aquel entonces estaba haciendo Lucifer, todavía no se había puesto a hacer la Patrulla X, y las portadas eran de un ex-Sandman, vamos, o digamos que llamó mucho la atención en su momento uno de sus arcos argumentales en Sandman, que es Mark Hempel, pero quien hacía los dibujos en el interior era Sonny Liu. Mark Hempel también hacía alguna cosilla, pero vamos, que es, para mí fue la forma de descubrir a Sonny Liu y desde luego descubrir a Frankie y a toda una idea interesantísima de educación emocional, por así decirlo, porque Frankie es una protagonista que en realidad es como la chica que siempre querría ser y está contada desde el punto de vista de una compañera más tímida y que está en secreto enamorada de ella, que es la que luego será tu amiga de toda la vida y dibujante, que se llama Kay. Entonces es interesante también incluso porque la parte de la infancia en la que está Frankie, que es como la heroína de todos, forma parte de su realidad, pues también está dibujada por este propio personaje, ¿no? Porque Kay Watson hace sus propios cómics dentro del cómic, recordando la infancia con Frankie. Y en realidad esto es muy divertido, que sea Carey precisamente con esta influencia todavía del diablo, de Lucifer, porque trata precisamente el creer en Frankie es porque Frankie tiene su propio dios. Entonces es tan guay que hasta tiene su propio dios. Y se llama Geriben, que también está enamorado de ella. Y entonces, por así decirlo, esta especie de patata caliente, donde está su mejor amiga enamorada de ella, su dios, único dios, que se alimenta de la fe de Frankie, también enamorado de ella, y claro, aquí tiene que estallar esto por algún sitio, ¿no? Y entonces es porque el amigo y el chico guapo de la clase pues quiere salir con Frankie, ¿no? Y Frankie, como es esta especie de arquetipo de compañera exitosa de la clase, que en realidad luego tampoco lo es. Es quiere decir, puede parecer la idea de un personaje desagradable, pero Mike Carey logra que sea muy vehemente, bastante alocada, pero siempre como muy segura de sí misma, y en realidad la terminas amando muy fuerte. Entonces, bueno, la cosa interesante aquí, como metáfora de, ya sabes, de todo el tema de la adolescencia, crecimiento, madurez y bla, bla, bla, pues tienes a este tercero en discordia, que es el tío guapo de la clase, y el tío guapo de la clase resulta, después de una serie de cuestiones, pues nada, todos creían que había muerto, y no es que hubiera muerto, es que había hecho un trato con el diablo y se había convertido también en una especie de demonio, que lo que quiere es también robarle la fe a Frankie para que, en vez de creer en Geriben, crea en, por así decirlo, el amor romántico, la adolescente, que todo el mundo sabe que te termina haciendo ver la realidad de otra manera, ¿no? Entonces, claro, todo esto es una especie como de clichés a los que Lucifer Mike Carey, nunca mejor dicho, de una manera luciferina, logra darle la vuelta al final, ¿no? Ideas como en todo esto pueden ganar los buenos. Pues lo interesante de todo esto es que al final, y lo siento, pero es que el spoiler es lo más bonito de este cómic, es que tanto Kay como Geriben, como la propia Frankie, hay un momento al final como de, bueno, tienes que escoger porque nos quieres a los dos. Y dice, claro, y porque como os quiero a los dos, nos vamos a quedar los tres. Y entonces se quedan los tres juntos. Y es un final que a mí me gustó muchísimo, sobre todo porque estamos hablando de un cómic de 2004, que estas cosas hipster-wise no estaban de moda, y por aquel entonces me hizo mucha gracia. Ya sé que le tenga un cariño muy grande a este cómic, y entre otras cosas porque Sonny Liu y Mark Hempel están increíblemente inspirados. Es un cómic delicioso, con un dibujo maravilloso. Esta es mi recomendación. Creo en Frankie ya ha llegado a ese punto de como lo editó Norma en su momento, cuando editaba estas pequeñas joyas de Vértigo. Pues en realidad ahora mismo, cada vez que lo encuentro en alguna cuba del Vips, pues a 2 euros o 3 euros, compro 3 o 4 y lo regalo siempre que puedo. Pues lo comentas, bueno, Frankie es un personaje, digamos, muy muy fuerte, ¿no? Con mucha personalidad, pero ¿los secundarios tienen también esta fuerza o quedan un poco eclipsados por Frankie? Yo creo que es una cosa que logra Carey equilibrar muy bien, el hecho de que todos tienen su personalidad. En realidad es un cómic de un grupo de amigos con tintes, con muchísimo humor, con tintes así un poquito de humor negro, bueno, un poquito bastante, y desde luego cada uno tiene su personalidad que también va desarrollando a lo largo del cómic. Digamos que toda es una aventura para todos, aunque es curioso porque en realidad los que evolucionan son los que están a su alrededor, especialmente los que tienen que dar el cambio, por así decirlo, el salto es de pensamiento, son precisamente Jerry, Ben y Kay, que tienen esa idea como de amor romántico, monogámico y como ha de ser, ¿no? En ese momento, por eso maravilloso que no te esperas del final, de bueno, Frankie, tienes que elegir, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, ¿por qué tengo que elegir? No entiendo nada, pues no hay que elegir. Entonces ese momento me pareció bastante bastante bonito y bastante interesante, y creo que también disruptivo de alguna manera. Sorprende un poco en el Mike Carey de Lucifer, de que era en aquella época este cómic, ¿no? De repente, en mitad de su carrera. Sí, justo Mike Carey por esta época es cuando estaba ahí en la cresta de Lucifer. Y yo creo que es una especie de punto de fuga, ¿no? de esa propia... Porque también hay que tener en cuenta que Lucifer tenía bastante humor, pero se puso muy grave, ¿no? Sobre todo cuando ya estaba muy enfocado a la estrategia del propio héroe de la serie, que es el mismo, es la misma estrella de la mañana. Y entonces ya la parte de humor que había más al principio y de experimentación con Dean Armstrong, pues había perdido un poco de fuelle, ¿no? Ya estaba un poco más como enfocado en esa historia, ¿no? En resolver esa historia, que a lo tonto Lucifer fue un spin-off de Sandman bastante, bastante largo. Entonces creo que aquí, no sé, imagino que para mí, desde mi punto de vista, este es de estos cómics que te salen de algún sitio mágico y desde luego logran tener esa mezcla justa, ¿no? De forma y de la forma y la propia historia, todo convergen de una manera precisa. Y además es curioso porque viendo reviews de hace poco, ya del pasado el 2010 y demás, sigue siendo un cómic, no voy a decir de culto, pero sí como esta pequeña cosa que en el fondo todo el mundo sabe que existe y que, bueno, y que quien no ha topado con ella, pues bueno, pues ahí tiene la oportunidad, porque en los madriles, en las cubas del Beach, tiene la oportunidad. Yo siempre, a ver, esto porque hay una razón casi psicológica cuando los veo, porque no creo que deba estar. No, en un principio digo, no creo que deba estar en las cubas de saldos, pero luego es interesante también porque pienso que será una forma bastante curiosa de que llegue a mucha gente. A gente que en ningún momento había pensado incluso que de qué va esto, ¿no? Porque la verdad es que es un cómic que a primera vista puede engañar. Es tan extraño, bizarro y a la vez tan blandito. Pero es blandito, pero luego tiene sus aristas. El hecho que este Hempel también es bastante bastante curioso, bastante interesante. Mejor que alguien por la portada pueda pensar que es una típica historieta de amor. Bueno, digamos que no es la típica historia. Ya, por eso que alguien que llegue a los saldos y vea la portada puede pensar, ay, mira, esta es una historieta de amor. Pues estaría muy bien que terminara, el típico regalo asignado que terminas regalándole a una niña de 8 o 9 años o un niño de 10 y dice, wow, y luego se encuentra con una historia de poliamor. Me parece bien. ¿Te hubiera gustado que hubiera habido continuación? Continuar sabiendo la historia de estos personajes. A mí la verdad es que me parece, egoístamente, me parece incluso bien que sea simplemente como una especie de joya extraña de vértigo que con la que te puedes topar. No sé si querría que tuviera más desarrollo, pero bueno, también ten en cuenta que incluso en esta burbuja que es el propio cómic, en realidad a partir de ahí podemos imaginar lo que queramos. La verdad es que no lo había pensado, no, pero no, porque tal lo que te decía, buscando reviews últimas y demás, por saber si incluso si hubiera habido algo que se me hubiera escapado en estos últimos 10 años y hubiera habido algún guiño en alguna otra serie de Vértigo o algo por el estilo, yo la verdad es que prefiero que quede un poco como esta especie de cómic bueno, de los que te puedes encontrar, que te pueden recomendar y que en realidad en sí mismo es una pequeña belleza extraña en la carrera también del señor Carey. Bueno, y de los propios dibujantes, claro, de Hempel y Sonny Liu. Pues recordamos a los oyentes esta recomendación, publicada por Norma Editorial. Imagino que costará un poquito encontrar, pero seguro que se puede encontrar por ahí, creo, en Frankie, de Carey, Liu y Hempel. Sí, porque el dibujante principal fue Liu. Hempel hizo sobre todo las... que esa era otra cosa muy interesante. Todo el mundo pensaba que dentro iba a encontrarse al Hempel de Sandman, y bueno, y te encuentras a un Sonny Liu muy, muy inspirado. Pues como siempre, Elisa, muchas gracias y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Seguimos con otra friki canción, en esta ocasión del kryptoniano residente en la Tierra. Laszlo Bane nos trae a Superman. Out the door, just in time, head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. Superman, I'm no Superman. And you've got your love online, and you think you're doing fine, but you're just plugged into the wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold. But I can't do this all. Lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told. Gotta break free to break the mold. But I can't do this all. Superman. Los cómics es algo que, para los que disfrutamos de ellos, los vivimos con intensidad y nos traen los más gratos recuerdos. Han pasado ya 100 años de historia de cómics. Tirando de estos recuerdos y como homenaje, Alex Feito ha dibujado en su libro TVOs. Bienvenido, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo surgió este libro? Bueno, pues la verdad es que no surgió de una forma normal, aparte de que tampoco es un libro normal. Surgió porque un compañero mío que tiene una tienda de cómics que se llama Gotham, aquí en Palma de Mallorca, donde yo vivo, hacía el aniversario de su tienda y al llamarse Gotham la tienda nos pidió a todos que dibujáramos algo que tuviera que ver al respecto, para un fanzine que hacía él. Entonces yo dibujé un Batman y Gotham y tal. Y bueno, justo cuando se lo entregué, se hacía un homenaje a Spirou, que por cierto, como sabéis, ahora hay una exposición muy grande con estos dibujos en Madrid. Y yo participé también dibujando un Spirou. Lo que pasa es que mis homenajes eran cabezas de personaje, Spirou en el segundo caso y Batman en el primero, y esas cabezas eran como edificios por los cuales pululaban personajes que tuvieran algo que ver con ese personaje, ¿no? Personajes franceses en el caso de Spirou, superhéroes en el caso de Batman. Y al haber hecho dos, de repente, no sé por qué, se me encendió una lucecita que me dijo, oye, y ahora que se acerca el aniversario del TVO y todo esto, ¿por qué no hago lo mismo con otros países o con otras culturas del cómic? Y fue como se me ocurrió. Ya tenía dos hechas y entonces me puse con España, hice el Trecerro del Percebe, hice una cabeza de Mazinger Z lleno de personajes manga para manejar a Japón, y así me fui emocionando hasta que hice 10 cabezas diferentes. Uh-huh. Y una vez acabadas, justamente me llamaron de la Resistencia, la revista que publica D-Books, para jóvenes y no tan jóvenes resistentes autores de cómic, y les propuse, digo, mira, pues ahora que me llamáis justo estoy haciendo esto, y lo hacía por amor al arte realmente. Y fue una oportunidad increíble de publicarla sin haber tenido en principio una publicación concreta donde ponerlas. Me llegaron comentarios muy positivos de otros autores, de otra gente que lo había leído. Y entonces fue cuando me decidí a proponerle a Ricardo, el editor de D-Books, si quería sacarlos no solo en la revista, sino como un pequeño homenaje, como un libreto pequeñito. Y me dijo que sí. Entonces, desde hace unos pocos meses en las tiendas he tenido la oportunidad de ver todas esas cabezas juntas en una pequeña publicación que es mi homenaje, que bueno, ya veis, salió de la forma más rara del mundo, pero es mi homenaje al mundo del cómic en general, y esa es la historia. ¿Tenías clara cuántas cabezas, cuántos homenajes a cuántas diferentes culturas del cómic ibas a hacer o fuiste haciendo según te iban surgiendo? Bueno, la verdad es que, claro, le di vueltas al tema cuando decidí que quería hacer esto y lo más lógico fue hacerlas más culturalmente más conocidas, como es Japón, Estados Unidos, Francia, España para nosotros, y ahí me quedé. Entonces, para que fuera el número redondo, añadí una que es un poco más inglesa, que es la cabeza de Alan Moore, por añadir otro país, y luego a petición de Jaume, de la tienda de Gotham, le hice un Jack Kirby, en el cual incluí al resto de superhéroes que no había incluido en la primera. Con lo cual España tiene dos cabezas, Estados Unidos digamos que tiene dos cabezas, pero luego otros países tienen más. Y luego hay una que no es de ningún país concreto, que es la cabeza de Maus, que es un homenaje en concreto al cómic independiente. Entonces, en esa cabeza hay personajes de todos los países del mundo independiente, como pueden ser franceses, canadienses, americanos, españoles. Es un poco el único homenaje que he hecho temático, casi casi, más que por país. ¿Sabes cuántos personajes has llegado a dibujar, a ilustrar en estas cabezas? Pues la verdad es que creo que un día los conté, pero ya me he olvidado. No me acuerdo, pero vamos, creo que de 140 no bajan, me parece a mí, entre unas cosas y otras. Pero ahora mismo lo digo en memoria, no quiero que alguien que lo tenga o lo vea luego me diga, lo dijiste mal. No lo sé, la verdad. Bueno, por si a alguien le interesa, que yo he estado cotillando, creo que en tu página web llegaste a colgar un listado con, creo, casi todos los personajes que aparecían en cada cabeza. Sí, bueno, esto surgió porque, claro, los personajes que yo he dibujado en estos homenajes no están dibujados tal cual los hacían los artistas que los dibujan en los cómics originales, sino que son todos una especie de monigote muy inspirado, y lo debo decir, en el mundo de Kudlas, porque es un personaje que siempre me ha encantado, y son monigotes, lo que se entiende por un monigote. Cada uno tiene su traje, su color, pero no dejan de ser a veces difíciles de identificar, porque al no tener ojos, cara ni nada, hay personajes muy icónicos como Superman, que es evidente, pero los hay que no son ni tan icónicos ni tan conocidos tampoco. Entonces, yo consideré que tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo hice, pero sabiendo que hay gente que estos temas le encantan y que querría saber algún personaje cuál es y que no alcanza a adivinarlo, lo que hice fue hacer un listado de todos ellos y colgarlos en mi página web, alexfito.es, para que el que realmente tenga ganas y le apetezca saber de algún personaje lo pueda comprobar y quedarse tranquilo. ¿Tenías claro que ibas a usar este estilo de sencillo, ¿no?, de monigotes, como llamas tú, para todas las ilustraciones, o te llegaste a plantear el cambiar a lo mejor de estilo para cada cabeza? No. O sea, las dos primeras cabezas, la de Batman y la de Spirou, que fueron esos homenajes que me pidieron, ya los hice así, entonces tenía clarísimo que el resto no podía hacerlos de otra forma, porque quedaría muy raro en una obra completa que todo fuera muy diferente. Entonces, además, es un estilo de dibujo que estoy haciendo últimamente en muchas otras cosas, en ilustraciones para niños, para otros cómics, que lo utilizo ahora. Digamos que es lo que me gusta hacer ahora mismo, o sea, que no me planteé cambiar, es lo que ahora mismo me gusta hacer. Uh-huh. ¿Cómo hiciste la selección de estos personajes? ¿Fue, me imagino, que algo de puramente por gusto personal, o incluiste incluso a lo mejor algunos personajes que, digamos, son muy icónicos, pero a lo mejor no te gustaban en los cómicos, o no te llegó tanto como a lo mejor a otra gente le ha llegado? Buena pregunta. Mira, la verdad es que, como cuando empecé a hacer esto, lo hice por amor al arte y sin saber si se iba a publicar nunca, ni tan siquiera si iba a cobrar por ello, pues lo que decidí era pasármelo bien yo. Y pasármelo bien significaba, lo que tú dices, hacer lo que a mí me gustaba, pero evidentemente yo mismo sí que me dejé influenciar por el exterior y puse cosas que igual a mí no me gustan tanto como otras, pero que son muy conocidas. Porque, por ejemplo, Superman, Tintín, muchos de estos personajes, te gusten más o te gusten menos, es casi imposible que no estén en un homenaje como este. Y algunos de ellos sí que los hice un poco forzado por la situación, pero tampoco me disgustaban. Y el resto sí que ya es gusto personal. Y es un gusto tan personal como pongo en mi propio libro. Como si hubiera hecho otros 1000 homenajes con otros 1000 personajes, también igual serían igualmente válidos. Como estos listados que estos días circulan por internet sobre los 25 mejores cómics de la década en España, o de los últimos 40 años, o de los 100 mejores cómics del mundo del año 2017. Bueno, todas estas historias, solamente en una sociedad actual en la que vivimos, en la que todo es tan plural, todo es tan subjetivo, no cabe más que decir que esto es algo que solo puedes hacer desde tu perspectiva, porque nadie jamás va a estar de acuerdo totalmente con lo que tú hagas. Con lo cual, directamente me despreocupé de lo que opinaran los demás, hice lo que a mí me apeteció. Eso sí, añadí esta frase en la editorial del libro, diciendo, siento los que no están, pero es que aunque hiciera otros 1000 homenajes iguales, siempre habría alguien que no está o alguien que no estaría de acuerdo con lo que yo he puesto. Y es mejor ya quitarse estas pájaras de la cabeza, porque yo no he pretendido dar un dogma de cuáles son los mejores cómics del mundo. No, yo he hecho mi homenaje, mis personajes, y el que coincida conmigo, perfecto, y el que no. Creo que es algo disfrutable igual, no tiene nada que ver. Y a pesar de todo eso, ¿alguien te ha echado, entre comillas, en cara de no estaba este personaje? Pues mira, la verdad es que tampoco he recibido muchos mensajes de muchísima gente y sobre la obra, pero los pocos que me han llegado, la verdad es que han sido para felicitarme, en el sentido de decir, qué bonito, qué original esto que has hecho, qué curioso, no había visto nada parecido, pero ahí se ha quedado, ni me han dicho por qué no hay uno ni por qué el otro, con lo cual me he quedado bastante contento. Ahora, si alguien me lo dice, no tengo ningún problema. Ya sé de antemano que esto por narices tiene que ser así. ¿Y te planteas quizá en un futuro volver a retomar el tema e incluir a lo mejor otros personajes o hacer otros homenajes, a lo mejor temáticos, como comentabas que hiciste con el de Maus? Mira, sinceramente, no lo sé. No me lo he planteado, o sea, no es nada, para nada, que esté en mi cabeza ahora mismo. Pero claro, nunca sabes cómo, qué puede ocurrir en la vida. Como, por ejemplo, una cosa que pensé es, uff, ya me he acabado cansado de esto, pero si ahora de repente una editorial extranjera, por, me invento la situación, ve esto y le gusta y me dice, oye, Alexito, ¿por qué no me haces lo mismo y me añades una cabeza sobre el cómic neozelandés? Pues yo encantado, si me hacen un encargo yo lo haré. Pero no es nada que ahora mismo yo vaya a salir de mí, me parece. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción, una que eligieras tú mismo y, bueno, nos explicaras un poquito el por qué has elegido esa canción. Sí, bueno, yo elijo la canción Si nos dejan y también En un mundo raro, cualquiera de las dos me sirve, que son de José Alfredo Jiménez, un compositor mexicano del siglo pasado, que hizo las canciones rancheras más famosas de México. Y la elijo porque soy enamorado de este país, porque nací allí y por la historia que significa, porque mis padres se fueron allí un poco medio exiliados y me recuerdan un poco su historia y el por qué yo nací en ese país y por qué no nací en otro. Y ese es el motivo. Me gustan esas canciones, pero aparte me recuerdan mi propio origen, de alguna manera. Pues nos despedimos entonces con esta canción. Muchas gracias, Alex. Que tenga mucho éxito el cómic. La verdad es que, bueno, el libro ilustrado, yo lo recomiendo porque realmente es muy bonito homenaje y realmente la verdad es que es muy, muy, como decías, es poco común y merece la pena. Un fuerte abrazo. Oye, pues muchas gracias y hasta pronto. Un abrazote. Juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan. Bienvenido, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos, como venimos haciendo con el resto de colaboradores, hablar de ese cómic especial que todos tenemos. Y en tu caso, ¿cuál es este cómic? Pues para mí es un tebeo que leí muy de pequeño. Yo recibía una revista que los niños que vivían en Cataluña recordarán, los que ahora ya no son niños, son casi cincuentones, que se llamaba Cavall Fort, que sigue afortunadamente existiendo. Era una revista infantil en catalán, una de las pocas revistas que existían allá por los años 70. Y recuerdo que esa revista pues era básicamente la que me introdujo en el mundo del cómic franco-belga. Yo era lector de Bruguera, como todos los niños de la época. Empezábamos en aquella época a leer algún tebeo de superhéroes de Vértice, pero Cavall Fort nos introdujo en el mundo franco-belga, de series como Los Pitufos, de series también como Aquiles Talón. Pero hubo una serie que a mí me dejó absolutamente pasmado, que fue Filemón. Aquí se llamaba Filalici. Y Filemón, de Fred, era una serie que comenzaba con El náufrago de la A, que contaba una historia tan alucinante y surrealista que me dejó absolutamente enamorado. Esa historia que decía que existía un mundo donde esas letras que había en los mapas que ponía Océano Atlántico pues eran lugares, eran sitios, no estaban ahí porque sí, no estaban simplemente porque daban un nombre, sino porque eran realmente un sitio donde pasaban cosas increíbles, ¿no? A mí me fascinó, yo creo que me quedé absolutamente maravillado por la capacidad de Fred de inventar un mundo completamente nuevo, de crear algo que yo no había visto nunca. Yo, como niño que era, me quedé absolutamente fascinado. Y esa fascinación ha seguido durante el tiempo, ya estamos hablando de casi 40 años de aquí a primera lectura, y desde entonces no ha dejado de fascinarme cada vez más, porque cada vez que leí una nueva entrega de Filemón, he encontrado maravillas, y con cada nueva lectura he encontrado nuevas lecturas, ¿no? Yo tuve la suerte de poder seguir leyendo la obra en francés, cosa que por desgracia no hemos podido hacer en España, porque aunque Cavaillé-Fort publicó bastantes de los álbumes de la serie en catalán por entregas, de 4 paginillas, quincenales, era es una espera terrible, no se publicó entera. Yo afortunadamente pues sí que podía leer francés, y seguí comprándome todos los álbumes en francés y descubriendo obras que desde ese surrealismo absolutamente delirante y maravilloso, pues lanzaba críticas demoledoras pues al capitalismo, a la locura de la crítica, al arte, a todo. Prácticamente no hay nada que no tuviera reflejo en esta serie, ¿no? Siempre desde esa lectura múltiple, es decir, tú puedes leer Filemón, pasártelo bien con 8 o 9 años y divertirte con él por esa locura maravillosa que transmite, pero si eres adulto encontrarás una lectura diferente, y cada vez que la vuelvas a leer volverás a encontrar una nueva historia, algo escondido. Y si a eso le añades que además gráficamente Fred lo inventó todo, el hombre esa, se dedicó a jugar con la página, a romper la página, los personajes salen de las viñetas y vuelven a entrar por otro sitio, se van de la página, te obligan a dar la vuelta al tebeo, hizo verdaderas maravillas, que la verdad es que en ese momento, pues cuando yo lo estaba leyendo, era algo que no podías imaginarte lo que estabas viendo, ¿no? Superaba por completo, era completamente novedoso, era diferente, era distinto, y yo creo que es uno de esos tebeos que me han hecho amar los tebeos. Es un tebeo que, como suelen hacer estos grandes tebeos, cuando los ves, le lees de muy pequeño, los disfrutas muchísimo, pero cuando los relees o los lees incluso por primera vez ya de adultos, también los disfrutas muchísimo. Yo te puedo asegurar que Filemón lo he releído más veces de las que puedo recordar, y en cada lectura he encontrado un detalle que se me había pasado en la anterior. Supongo porque está preparado para eso, para que cualquiera, en función de su bagaje, de sus conocimientos, de su historia, de su idea, vaya encontrando algo donde reflejarse dentro de la serie, ¿no? Entonces, el simple hecho de que tú vas creciendo y vas cambiando, porque evidentemente con el tiempo cambias y vas sabiendo cosas nuevas, eres diferente cuando creces, evidentemente, pues eso en Filemón lo vas a encontrar. Y resulta que esas lecturas diferentes a ti te dan nuevas ideas, te dan nuevas sensaciones, nuevos sentimientos, que yo creo que eso es maravilloso. Eso, Fred, es un genio al lograr esta maravilla. Es, para los más pequeños, una obra que, vamos, potencia la imaginación, porque como... Ah, por supuesto. Por supuesto, para un niño pequeño esto es una obra de imaginación desbordada. O sea, ver a Filemón intentando domar a los Manu Manu, o por ejemplo, meterse en un combate contra un piano salvaje, o yo qué sé, o las ballenas gigantes, que son barcos gigantes. Es un mundo tan increíble el de Filemón, que yo creo que cualquier niño lo tiene que disfrutar, además con un dibujo muy moderno, que sigue siendo moderno. Muchas veces con el tebeo Franco Varela tenemos este problema de que los tebeos más antiguos a los niños de hoy en día pues lo rechazan un poco porque quizá no entra dentro de su imaginería actual. Tenemos un estilo gráfico que inunda los dibujos animados, muy moderno, y que eso es lo que ellos están aprendiendo. Y evidentemente cuando ven un dibujo antiguo de hace 50 o 60 años, les cuesta entrar en ese dibujo o en esa forma de narrar. Fred es completamente actual, es un dibujante tan avanzado de su época que hoy es actual completamente. Entonces yo creo que a los niños este tebeo les puede maravillar, y por supuesto a los mayores, o sea. De todas las historias que has leído de este cómic, ¿con cuál te quedas? ¿Con esa especial dentro de que todos tenemos, ¿no?, ese recuerdo de esta historieta, está dentro de todas las historias que seguramente todas te gustarían, pero siempre hay una que le tenemos especial cariño? Hay tres que me gustan mucho, no me puedo quedar con una. Me gusta mucho el náufrago de la primera, la que descubres. Ese momento en que descubres que el océano Atlántico, esas letras tienen vida, de repente te cambia la vida. O sea, es una cosa que dices, pero ¿cómo no me he dado cuenta antes de que los mapas dicen mucho más de lo que ocultan, ¿no? Es romperte los esquemas. Cuando descubres que eso está pasando delante de tus ojos, es de repente el mundo cambia, ¿no? De repente dices, me lo creo. Esa famosa suspensión de la incredulidad, vamos, no suspensión, es dinamitación, dinamitas completamente la incredulidad a partir de esa página. Yo creo que el Náufrago de la Edad es maravilloso por eso. Luego, a mí personalmente hay algo que me parece fascinante, que es Simbabad de Bagbat, que bueno, es todo un catálogo de soluciones narrativas, de soluciones gráficas, de puro delirio visual, que a mí me parece fascinante. Y luego yo creo que hoy mucha gente debería leer El gato de nueve colas, que me parece posiblemente el alegato más salvaje contra el capitalismo que vivimos hoy en día, hecho hace ya casi 30 años. O sea que yo creo que hoy sigue siendo todavía absolutamente actual también, y vigente, por desgracia. Tenemos la suerte que justamente hace nada ECC acaba de reeditar el cómic en un integral. Casi aprovechando su cincuentenario, casi 50 años después de su primera publicación, en 1965, por fin se edita en castellano. Ha sido una de las grandes olvidadas del TVO español, y ECC ha aprovechado que recientemente, hace 5 años, en Francia se hizo una edición integral, pues ECC ha tomado de partida esa edición integral, que es excelente, para traer en castellano esta serie, que me parece, como digo, posiblemente una de las grandes obras maestras del cómic europeo. Yo creo que ya era hora. Hay que agradecer a ECC que rompa una lanza por este TVO, que me parecía, vamos, un debe tremendo en el mundo comiquero español. Un regalo perfecto para pequeños y grandes, aunque quizá para pequeños un poco, no voy a decir mamotreto, ¿no?, pero más incómodo de leer. Sí, quizá para los pequeños es un poco más incómodo. El formato integral está más pensado para los que ya somos un poco más machuchitos y tiene ese punto nostálgico, ¿no? Es verdad que el formato integral para los más pequeños es un poco más pesado, ¿no? Es un poco más, no voy a decir aburrido, pero digamos que es un formato más difícil para ellos. Yo lo noto en mi hijo pequeño, que pues cuando le das un libro tan gordo, ¡ay, qué gordo, papá!, ¿no? Esto puede resultar, pero yo creo que este es un libro para leer con los niños, o sea, evidentemente es un libro para los mayores lo van a disfrutar, porque me parece un libro completamente adulto, es completamente adulto, pero es también un gran libro para niños. Entonces es una de esas maravillas de obras que son para personas de 9 a 99 años, sin ningún tipo de límite ni frontera. Pues recordamos a los oyentes que aprovechen ahora, que lo tienen en las librerías, Filemón de Fred. Como siempre, Álvaro, muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Ya que vamos a hablar un poquito del cómic que más o menos te ha marcado o te marcó en su momento para iniciar esta andadura de tebeos y viñetas, yo tengo que decir que el mío, aunque sea un clásico quizás, es Flash Gordon. Yo Flash Gordon lo descubrí a una tierna edad, en que se compraban los cómics por fascículos, sobre todo los de este tipo, ¿no? Entonces me enamoré totalmente del dibujo de Alex Raymond y de la historia de Don Moore, y a partir de aquí cada semana estaba en mi kiosco para poder disfrutar y desgranar las aventuras de este gran personaje, que en un principio nació como muchos sabéis, como una némesis del famoso, ahora no me saldrá, Buck Rogers, perdona, sí que me salía, del famoso Buck Rogers, y sin saber que Flash Gordon luego iba a superarlo hasta la saciedad, ¿no? Pero bueno, yo me enamoré de él a partir de descubrir sus mundos, sus dibujos, ¿no? Y poder disfrutar de toda la raza, los hombres halcones, los hombres leones, Vultan, Varin, Arboria, todo el el mundo lleno de contrastes que tenía Mongo y su tiránico Mink, el que lo dirigía con mano de hierro, y a partir de aquí cada página para mí era veneno, porque necesitaba más, más y más, y bueno, tengo los tomos aún y los voy releyendo y no me canso de verlos. Más, era un cómic perfecto para la infancia, porque te hacía despertar la imaginación de una manera increíble. Sí, sí, aparte, en un principio Flash Gordon nace como una aventura de ciencia ficción pura y dura. Viajaban a otro planeta por la nave que Zarkov había creado, intentando desviar un meteorito que se iba a estrellar contra la Tierra, y en ese proceso salvan a la Tierra, pero se ven arrastrados a Mongo, ¿no? A un planeta que en ningún momento estaba dentro de la cartografía planetaria de este planeta, ¿no? Del nuestro, del universo. Entonces, claro, de repente se encuentran con un montón de razas, como ya he dicho, un montón de seres, de animales, todo inventado por la maravillosa imaginación de Don Moore. Ya te digo, yo de hecho ya te había comentado, perdona, que incluso estuve recopilando para hacer un animalario de Flash Gordon, y te puedo decir que hay, si no hay 200, muy cerca estará de tipos de animales diferentes contrastados y catalogados, ¿sabes? Que eso es mucho para una colección. Sí, yo creo que una de las cosas que más rica es justamente es esto, ¿no? La diversidad que creó para estos mundos, ¿no? Siempre se habla de Tolkien, se habla de otros grandes creadores de mundo, pero los mundos que se creó para Flash Gordon son algo increíble. Yo creo que a día de hoy no se han podido superar. O sea, tú a página a página puedes encontrar, ya digo, desde Arboria, donde la dominaba, que era evidentemente era una zona boscosa, que la dominaba el príncipe Varin, hasta el reino submarino, ¿no? De los hombres tiburón, del rey Kala, o Frigia, de la reina fría. Eran todos, evidentemente eran muy contrastados entre ellos, no habían dos mundos iguales. Tú ibas andando por el planeta y de repente estabas en la nieve con una serie de animales propios de ese entorno, para luego pasar a la selva, para, claro, y Flash Gordon iba de país en país, de zona a zona, siempre intentando o escapar de Mink o luchando contra él buscando aliados, ¿no? Y yo creo que para los que han seguido la colección, yo creo que uno de los puntos culminantes es cuando, para evitar Vultan, para evitar que lo maten, proclama un derecho que tiene como rey de su parcela, digamos, ¿no? Celebrar el torneo de la muerte, ¿no? Que es un torneo donde todos los luchadores de todas las zonas van a una arena, a lo romano, a luchar, y que solo puede quedar uno. Y bueno, es una lucha realmente encarnizada donde Flash Gordon, que en un principio era un jugador de fútbol, se encuentra luchando a muerte y a espada de una manera despiadada, incluso teniendo algún aliado que otro, ¿no? Porque lo hacen para que él pueda sobrevivir, para que no lo maten directamente. Y a partir de aquí es cuando descubres pormenorizadamente todas las razas y todos los sistemas de lucha que hay, y los animales y las armas, y es que yo me emociono cuando lo digo, porque es fantástico. Es que no tiene fin. O sea, cada página descubres algo. ¿Cuál era tu personaje favorito? Porque hombre, Flash siempre era el como el icono, ¿no? Pero siempre habría por ahí alguno que también destacaba. Sí, a mí Varin, el príncipe de Arboria, era el clásico príncipe que en un principio va en contra de él, pero una vez que le salva la vida Flash Gordon a él, siente la necesidad de corresponder, ¿no? Y sobre todo la nobleza del personaje, ¿sabes? Que como alguien que empieza como enemigo puede acabar siendo tu amigo, ¿no? Cuando lo conoces, ¿no? Y luego Vultan, el hombre halcón, el que dominaba la ciudad aérea. Para mí son los dos personajes que aparte de Flash Gordon o Dale Arden o Zarkov, que era el trío mágico de la serie, yo creo que son dos personajes que tienen una impronta importante dentro de toda la colección, ¿no? Aparte de Aura, la hija de Mink, ¿no? Que llega a ser pues un poquito la contrincante de Dale Arden por el amor de un Flash Gordon que no le interesa en absoluto, ¿no? Creo que esas son unas subtramas, ¿no? Que a esa edad evidentemente no te interesan lo más mínimo. Tú quieres ver cómo los hombres leones luchan con los hombres tiburones y cómo los enanos del bosque salen y van contra los hombres halcones, que es lo más, o van a una lucha de dagas donde todo el suelo está plagado de cuchillos y que es la final, esa es la gran final, donde tiene que luchar, y evidentemente, ¿quién tiene que luchar en la gran final? Flash Gordon y el príncipe Varin. Y claro, es brutal el sentimiento de confrontación, pero a la vez de rivalidad sana, ¿no? O sea, llegan a ser amigos cuando en realidad han sido enemigos casi toda la lucha, ¿no? Que yo creo que es un sentimiento que los cómics se está perdiendo, ¿sabes? Uh-huh. Porque se habla, la rivalidad siempre, la rivalidad, tú tienes tu archienemigo, y a no ser que haya un giro del guionista para convertir al malo, el malo es malo y siempre será tu archienemigo, nunca hay un acercamiento, ¿no? La mayoría de las veces, siempre hay excepciones, claro. Te iba a preguntar que cuál era tu historia dentro de todas las historias de Flash Gordon favorita, pero bueno, creo que me ibas a contar la del campeonato casi seguro. Sí, es evidente, además la tengo aquí delante, es el torneo de la muerte, es para mí una de las sagas más, bueno, de las sagas, del apartado donde realmente se disfruta más por eso, porque es ver un compendio de razas, de animales, de luchas, que si el foso radioactivo, que si las lanzas ardientes, que si el foso de las dagas, que bueno, es un no parar y realmente te engancha, hay muchas partes y muchas aventuras dentro de Flash Gordon que conviene o convendría renombrar, ¿no? Pero yo creo que si hay que destacar una, me quedo con el torneo de la muerte por lo épico, ¿no? Por lo épico que es, y aparte dibujado por un gran Austin Bridge, ¿no? El Austin Bridge, porque bueno, aparte cuando Alex Raymond lo dejó, cogieron la batuta pues Austin Bridge, Mac Raboy, Dan Barry, una serie de dibujantes excepcionales, ¿no? Y este concretamente es de Austin Bridge y realmente a mí me enamoró. Bueno, tú normalmente siempre haces la sección de cine y cómics. Uh-huh. ¿Qué hay de la adaptación de Flash? Pues sí, aparte de la estupenda banda sonora de Queen, ¿sabes? Y de una bellísima Ornella Muti, poco más que reseñar, porque fue una película que yo creo que no tenía las aspiraciones ni el presupuesto para poder abarcar lo que eran los extensos mundos que están dentro de Mongo y poderlos plasmar con una calidad que a la época en que se hicieron ya había suficiente técnica para poder haber mejorado algunos efectos especiales y haber cuidado un poquito más la historia en sí, ¿no? Una historia de encuentro un poco floja, un poco superficial, ¿sabes? para lo que es un personaje como Flash Gordon, ¿no? Luego se hizo una serie de televisión que ya intentaba modernizar el mito, donde Dale Arden ya no era la clásica chica apocada que va detrás del machote del partido del equipo de fútbol, sino que era tan o más aventurera que el propio Flash, ¿no? Pero y tenía ya mucho más medios, pero no dejaba de ser una serie ya actual, ¿no? Del estilo de Flash o Daredevil, ¿no? De las últimas. Pero la película, lamentablemente, digo, remarcar su banda sonora y Ornella Muti, bellísima siempre, pero poco más. ¿No se merece que hagan una gran producción y hagan realmente una buena adaptación de Flash? Yo creo que sí. De hecho, se había hablado de una monstruosa producción de Flash Gordon que se quedó congelada. Tenía que haberse estrenado el 16, este es 2016. Pero lo que pasa con estos proyectos, ¿no? Realmente se enamora todo el mundo, pero luego empiezan a bailar los directores, a bailar los guionistas, la producción, si no es una fuerte producción, cuando ve el guión, pues evidentemente se echan para atrás, porque una buena película, o eres el rey del croma, como le pasó a Peter Jackson, para poder hacer todas las imágenes del Señor de los Anillos, o realmente necesitas muchos exteriores y muchos días y años de grabación, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso, de momento, es para hacer un buen proyecto de Flash Gordon, se necesitaría alguien como Peter Jackson para poder manejar muchos personajes, muchas razas, mundos, atmósferas, y de momento no, alguien como él no está interesado, ¿no? Y realmente para dirigir una masa coral como necesitaría Flash Gordon, y una masa técnica como la misma película también necesita, yo creo que de momento es lo que echa para atrás a los productores, ¿no? Me parece que películas como El Señor de los Anillos tiene la garantía de un Tolkien, ¿no? Rey de ventas, mientras que Flash Gordon no deja de ser cómic, ¿sabes? Y si no es de Marvel, ahora parece que no vendes, entonces se ha quedado un poco ahí en el limbo, que yo espero que sea recuperado en algún momento, porque una buena película de Flash Gordon yo creo que reventaría la taquilla. ¿Qué hay de la versión, podríamos decir, entre comillas, de española, bueno, inspiradora, que la saga de los Aznar? ¿Llegaste a conocerla, llegaste a leerla? Sí, pero no, la verdad es que no, es el problema de las ¿cómo diría? De las pseudo adaptaciones encubiertas, ¿sabes? No acaba de dar nunca la talla, porque claro, no se puede descubrir que estás inspirándote demasiado, pero a la vez, si no lo haces, pierdes el gancho. Y es un poquito, yo la encontré muy floja, muy floja. A ver, yo creo que la única adaptación, entre comillas también, que se ha hecho decente de Flash Gordon ha sido Star Wars. Porque todo el mundo sabe que George Lucas lo que quería era hacer Flash Gordon. Cuando fue a la editorial, ¿no? A Keith Century Syndicate a coger los derechos y le querían cobrar un pastizal, dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer mi Flash Gordon. Y ahí nació Han Solo, ¿sabes? Pero y reconocido por él, que es su versión de Flash Gordon. Pero claro, eso lo puede hacer George Lucas. Por desgracia, aquí quedó un poquito en medias tintas. Si no ha quedado bastante claro a los oyentes tu pasión por Flash, pues ya sería imposible. Yo recomiendo, si hay oyentes que no lo han leído, desde luego, porque a mí me pasó como a Pedro, y desde luego cuando lo cogí de pequeño me enamoró. Es lo típico, y cuando lo coges de muy pequeño no lees los diálogos, solo ves las aventurillas, las figuras, los dibujos, la acción, pero es que sí, a nivel de escenografía, a nivel de diseño, a nivel de lenguaje, de viñetas, es que es súper, súper interesante. Y aparte hay muchísimas versiones para poder hacerte con Flash Gordon. Me refiero que no solamente están las antiguas, ha habido un montón de reediciones de mucha calidad. Puedes encontrar tebeos de grapa, te puedes leer una aventura suelta que no implica que no sigas a Flash Gordon desde el principio. No te pierdes, porque cada aventura es individual. Entonces, yo creo que, como bien dices, yo aconsejo, más que digo, que al que no haya leído, si hay alguno aún entre nuestros oyentes que no haya leído Flash Gordon, por favor, que vaya corriendo a una librería o incluso a una biblioteca, que seguro que tienen algo de Flash Gordon, y le eche un ojo, porque seguro que se enganchará, igual que me enganché yo, igual que se ha enganchado todo el mundo que ha disfrutado de este personaje de Alex Simon. Desde los más pequeños, que no hace falta que lean ni los diálogos, hasta los que puedan disfrutar, también añadiendo con el diálogo, que lo consigan, porque seguro que se van a llevar muy grata sorpresa. Yo creo que sí. Muchas gracias, Pedro, como siempre, y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros y esperamos que vernos en la siguiente temporada. Apuesto, de gran espalda, bigote setentero y una sonrisa irresistible. Si a esto le sumamos un arte inigualable a la hora de patinar, el resultado es Melvin. Melvin es el protagonista del cómic del mismo nombre, creado por Artur Laperla, al cual tenemos hoy aquí. Bienvenido, Artur. Hola, muchas gracias. Quizá alguno de los oyentes te conozca de los cómics infantiles de Super Patata. Con Melvin te has ido al lado opuesto del espectro. ¿Cómo y por qué ha surgido Melvin? Bueno, en realidad no creo que sea tan opuesta. Al final son tebeos como con un sentido lúdico, que entiendo. O sea, uno, lo que uno para niños y otro para adultos. Pero la filosofía, incluso el diseño de páginas, es el mismo. Y bueno, tengo una curiosidad de conocer cómo fue el proceso de creación del personaje. Porque bueno, no solo resulta irresistible para las chicas, sino que hay que reconocer que cuando estás leyendo es inevitable que Melvin te caiga muy bien. ¿Cómo ha sido este proceso de crear a Melvin? ¿Te costó mucho dar en el clavo o te salió de esa idea a la primera? En realidad Melvin salió a la primera, pero es un proceso largo, porque salió porque con un amigo hicimos un blog de temática erótica y en principio teníamos que dibujar, la idea era como para ejercitarnos en el dibujo sin más, de hacer dibujar por dibujar, y la idea era dibujar tipo pin-ups y cosas así. Pero yo enseguida me di cuenta que a mí dibujar por dibujar no se me da muy bien, que necesito tener algo que decir o no sé, algo aunque sea muy mínimo. Y de repente, buscando cosas así eróticas, recalé en estas cosas como setenteras, bueno, que siempre más o menos las había tenido en mente, porque al final yo nací en el 75, o sea, es mi despertar viene a través de esas imágenes y eso. Y entonces creé el personaje. Y entonces ya me dio como una razón para seguir dibujando situaciones eróticas, tener a un personaje así. Y como eran dibujos sueltos, era mudo y no hablaba. Entonces a mí me hacía gracia que eso, que una forma de darle personalidad es como que mirase siempre a cámara, como pasaba en muchas películas porno de los 70, que de malas que eran, todo el mundo miraba donde no tenía que mirar. Y así a lo largo del tiempo, al final se convirtió como un signo de identidad el hecho de que el tío no hablara, sonriera, de que fuera simplemente como una máquina de placer, pero en todos los sentidos, o sea, para todo el mundo, o sea, como un tío simpático, además de sexualmente insuperable. Como comentaba antes, uno de tus trabajos son los cómics de Super Patata, cómics infantiles. Como comentas, ambos son cómics lúdicos, pero con un género bastante distinto. ¿Has trabajado de la misma manera los cómics que trabajas para Super Patata, por ejemplo, o cómo has trabajado para Melvin? En principio sí, yo trabajo sobre un... no trabajo con un guión cerrado, digamos que trabajo sobre una idea que tengo desarrollada, más o menos, sé lo que tiene que pasar, pero no tengo... no hago una escaleta con viñeta 1, plano medio, sale Super Patata o sale Melvin. Entonces, siempre improviso bastante en mis historietas, a pesar de que la idea, digamos que está cerrada. Y la forma de trabajar es muy similar, tanto en uno como en otro, entonces es simplemente... un poco de forma intuitiva, a ver qué resulta divertido y qué no, y a veces pues tengo que desechar, de hecho desecho mucho material en general, simplemente porque al hacerlo así de una forma como más directa y espontánea, pues hay cosas que realmente luego ves que no funcionan, pero la forma de trabajar es exactamente la misma. Comentabas uno de los motivos de por qué Melvin no habla en el cómic. ¿En ningún momento te planteaste a lo mejor la idea de que, bueno, habla, digamos, con sus acciones, ¿no? Pero que hablase también con diálogos. Sí, yo creo que al final el Melvin, yo estaba realmente, una cosa que estoy muy contento es de su aspecto del dibujo en sí. O sea, creo que es un dibujo que dice mucho ya. Entonces ponerle pensamientos o diálogos era como un poco pervertir la fuerza de esa imagen. Entonces quería dejar como la imagen pura del tipo este, así, cacha, sonriente, o sea, que nada pudiera hacer pensar que hay algo más aparte de eso, ni algo menos. Da la sensación de que es un personaje que se deja llevar por las circunstancias que le rodean, ¿no? Parece que solo toma iniciativa para dos cosas, el sexo y patinar. es un personaje evidentemente físico, entonces se mueve como por inercia, por la ley de la gravedad, por la ley de la atracción. Entonces no, es verdad que su capacidad de libre albedrío es limitada en ese sentido, y yo siempre digo que, o sea, es un cacho carne, entonces tiene como unas habilidades físicas que explota y que eso, ahí sí que digamos que puede tener cierta iniciativa, pero en general se deja llevar. Es una fuerza de la naturaleza, no tiene control sobre sí mismo ni sobre los elementos. en contrapunto a Melvin están todo el resto de personajes que van apareciendo en el cómic. Mm. También has trabajado, te has dejado un poquito llevar con ellos, sobre todo con su gran competidora en el cómic, o estos también los has tenido que trabajar un poco más. Bueno, ahí sí que he tenido que trabajar un poco más, porque claro, ahí había que darle un poco de chispilla y de personalidad a los personajes. Por ejemplo, con los polis, como al final son caricaturas, no era tan complicado. Pero los la gran Ramona sí, tampoco quería caer ahí en el tópico de super mujer ultrapoderosa y enemiga, sí, bueno, enemiga, rival. O sea, quería darle un poco más de chichilla y creo que he conseguido un personaje femenino que tiene su gracia, a pesar de que estamos eso, siempre dentro del terreno de la caricatura. Uh-huh. Años 70, estética que parece sacada de la serie de Magnum. Incluso Melvin le tiene un aire a Tom Selleck. Sí, eso creo que eso marcó. ¿Te atrae tanto los años 70? ¿O nunca planteaste a lo mejor ambientarlo en otra época? No, en principio me hace mucha gracia el tema del erotismo en los años 70. Pero vi el documental ese de Dentro de Garganta Profunda y explicaban que en los 70, que eso me impactó bastante, estaban convencidos de que el cine porno iba a ser comercial. O sea, que las pelis comerciales, tipo Batman el Señor Oscuro, y tendrían escenas porno. De hecho, se intentó con Calígula y fue un fracaso. O sea, una superproducción con escenas pornográficas. Entonces, esa idea yo la veo como muy muy ingenua, muy naif. Entonces, me hace mucha gracia el tema del 270, de tratar el sexo como se hacía en la época, que había de todo, orgías, o sea, todo tipo de actividades, pero de una forma como muy natural, muy sin tabús, por decirlo así. Luego ya decayó con el tema, con los 80, con el tema de la droga, el SIDA, no sé qué, y se ya empezó el rollo así más sórdido de todo el tema, la industria pornográfica, moviendo dinero y como ya siendo una cosa pseudo de prostitución. Pero el 70 al final eran como muy naif, el inicio del porno. Entonces a mí me hacía gracia situarlo en una época que para mí no supuso, ahí era un conflicto en ese sentido. O sea, no tener que hablar de la doble moral o del lado oscuro del sexo. O sea, yo quería una cosa muy lúdica, muy fresca, muy muy festiva. Comentas, esa frescura también hace que, bueno, da la sensación de que te lo hayas pasado tan bien dibujando Melvin como el propio Melvin en la historia. Sí, la verdad es que disfruto mucho dibujando Melvin, porque al final es una época que, bueno, por afinidad pues de películas, literatura y cómics me atrae muchísimo y me gusta muchísimo. Entonces es una época que disfruto mucho dibujando. Creo que es una época que tengo bastante interiorizada, con lo cual creo que mi estilo se adapta bien a la estética de ese momento. Entonces es algo que realmente disfruto. Aparte me gusta mucho dibujar a gente moviéndose, y Melvin es patinar, es correr, es saltar, y eso es al final es lo que me gusta dibujar, más que escenas estáticas o decorados así estupendos. Otra cosa que llama la atención del cómic es el formato. ¿Tenías claro este formato desde un inicio? Sí, quería que fuera como los cómics italianos, estos de los 60, de los 70, que eso sí que eran bastante el sexo un poco sórdido, había mucha violación y mucha ultraviolencia. Pero el formato me gusta mucho, y en realidad el formato que tenía de ejemplo, también remitiendo siempre a eso como a una cierta nostalgia, era el pulgarcito, los Don Mickey, que es un poco el formato italiano, que aquí se importó solo a nivel infantil. Volveremos a ver... Sí, ¿volveremos a ver aventuras de Melvin en el futuro? Hombre, a mí me gustaría, pero claro, estas cosas siempre dependen más del editor que del autor, creo yo, al final. Yo espero que funcione lo suficiente como para que al menos pueda haber otra. Y no sé, es un personaje que da juego, porque pues sus aventuras pueden pasar en el espacio, en el oeste, o sea, da un poco igual. A ver qué pasa, pero yo espero que sí. ¿Te encuentras trabajando ahora mismo en algún otro proyecto? Pues estoy en Super Patata, en el 7 ya, y luego tengo otra idea para cómic adulto de género, y género humorístico y humor también, así, a ver si dónde lo puedo, a quién puede interesar o qué se puede hacer con ello. Ya para... Pero sí, siempre hay ideas por ahí. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción, una que eligieras tú mismo, y nos explicaras un poquito el motivo de dicha elección. Bueno, la canción es que me gusta mucho y es una canción como que me anima un montón y la pongo mucho cuando acabo de trabajar o en algún momento así que estoy trabajando y me da un poco de bajón, la pongo y me da subidón. Entonces es una canción que creo que está bien para acabar así arriba. Pues nos despedimos con esta canción. Muchas gracias, Artur, por haber estado aquí. Mucha suerte, que esperemos que Melvin coseche mucho éxito y así podamos ver nuevas aventuras de Melvin. Eso de Melvin en el espacio me ha gustado, ¿eh? A ver, a mí también me atrae. A ver si es posible. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya llevamos haciendo en el resto del programa, vamos a hablar de ese cómic que te marcó en la infancia o que te hizo cambiar un poquito la idea de la lectura. ¿Cuál has escogido en tu caso? Bueno, ya es difícil, ¿eh? Porque todos te lo estaremos diciendo que es difícil elegir solo un TVO que te haya marcado y demás, ¿no? Hemos marcado los TVOs y bueno, que vayas solo a ver de uno, te vaya a mencionar a Toriyama, por ejemplo, y a Pello, son dos referentes grandes, y Franken. Pero un TVO, por ejemplo, que me recuerdo mucho de mi infancia es Jesse James de las aventuras de Lucky Luke, de Morris y Goscinny. Uh-huh. Como ejemplo de TVO que además decías que podías leer y releer, ¿no?, varias veces. Y yo creo que es un TVO que de pequeño te puede gustar mucho, y una vez mayor vas pillando más cositas y más referencias. Para mí Goscinny yo creo que es el mejor guionista que ha habido nunca. Así de primeras. eso de que normalmente se suele no menospreciar, pero sí no darle la importancia que tiene, porque todo el mundo siempre le gusta los guionistas más sesudos o más de historias más serias, historias que manejan más miga, de historias más dramáticas, ¿no? Pero para mí Goscinny era un gran referente, que escribía unos diálogos súper chulos, que escribía unos gags, bueno, como yo creo que nadie ha escrito gags como él. Y bueno, pero supongo que todo el mundo conoce Lucky Luke. Cuando era pequeño, a la gente le gusta Tintín o le gusta Asterix. A mí me gustaba Lucky Luke, me gustaba otro también. Tintín menos, porque Tintín y Lucky me daba mal rollo ese personaje. Que era mal rolleros ahí de las sectas del cigarro del faraón y tal. Y entonces decía, mejor, todo el mundo le gusta Asterix, a mí me gusta Lucky Luke. Realmente es verdad que Lucky Luke, los que más brillan con diferencia son los de le escribió Goscinny. Que Goscinny llega a la serie cuando ya había creado Morris, que hacía sus historias. Y ya, pues bueno, también, pero no llega a la cima que llega con Goscinny, ¿no? Y este caso, Jesse James, es que lo recuerdo de pequeño, que no sé cómo apareció en mis manos, una edición de no recuerdo qué editorial, porque también lo perdí ese libro, pero recuerdo la imagen de Lucky Luke ahí disparando a Jesse James desde metido desde la locomotora del tren. Y entonces de mayor luego recupera otra vez y dice, joder, esto es muy bueno, porque está muy bien. Había Jesse James, ¿no? En varios capítulos de Lucky Luke aprovecha Goscinny para hablar de personajes de la vida del oeste, ¿no? El este del oeste, algunos muy curiosos, como aquel que decía que era el duque y el rey de todo el oeste, y la gente lo trataba como un rey y tal. Bueno, pues Jesse James, bueno, todo el mundo sabe que es un bandido, ¿no? Un bandido que luchó en la guerra civil americana y que luego con sus hermanos pues se dedicó a robar, ¿no? Algunos decían que tenía un rollo de Robin Hood, de robar a los ricos, de hacer los pobres y tal, igual. Hay una película muy famosa reciente de con Brad Pitt, ¿no? Sí. Que se llama Frank James o... No, Frank James, no. Bueno, el hombre que disparó a... No, bueno, sí. Tiene un nombre así, bueno, esa película así está interesante, bastante larga. Y nada, y el TV de Lucky Luke, pues nada, lo recomiendo a todos, está muy bien. Es Lucky Luke contra estos personajes. No puedo decir mucho más que os lancéis a leerlo. Hay un gag muy bueno y yo ya sé como adelanto que me parece sublime y resumen lo que es este video, es que uno de los hermanos James, Frank James, en esta ocasión es bastante intelectual para aquella época, claro, y era muy fan de William Shakespeare, ¿no? Sobre todo Robin Hood, que lo releí una y otra vez, ¿no? Y supongo que también vendría del espíritu de ser un poco ellos Robin Hood, ¿no? Entonces, de todo el teoría de este personaje, cuando habla, hace citas, ¿no? Por ejemplo, oh, era él, Ricardo III, acto primero, escena tercera. Mira, ¿qué queda perfecto? Romeo, Julieta, acto segundo, escena cuarta, ¿no? Y que todo así, todo lo que dice, que todas las frases que dice la cita, ¿no? Pero llegar a esos temas como decir, sí, Hamlet, capítulo tercero, escena segunda. Y es una cosa, pues muy divertida. Todo el mundo que no conozca Goscinny, que se abalance ahora mismo a leer todo lo de Lucky Luke de Goscinny, Asterix, pues le dice Islogol, que es una brillante sátira política. Y nada más. Y luego de Lucky Luke, además de la época de Goscinny, ¿te gustaba también el resto de épocas? Tanto la de Morris como con continuación. Me gustan menos, pero también me gusta. Lucky Luke me gusta así mucho, pero como Morris, está a un nivel bastante más alto que las demás historias para mi gusto. Que tiene tres muy buenísimas, por ejemplo la del contrabandista, creo que sí, ¿no? el cazarrecompensas, que es el Jack Palance, si me recuerdo mal, y ese también es buenísimo, que vende a todo el mundo por un dólar. Tiene tres muy, muy, muy, muy buenas. A mí una de las cosas que más me gustaba de Lucky Luke es lo que comentabas, los personajes. O sea, tiene una cantidad de personajes secundarios brillante, me gustaba mucho Billy el Niño, era muy gracioso. Bueno, los Daltons, todo el mundo conoce a los Daltons, ¿no? Sí, claro, todo el mundo tiene imagen de los Daltons. A Jesús Alonso me decía, le hacía la broma que está haciendo el teléfono de los Daltons para paquete y le digo, bueno, lo sacarás, ¿no? De alto a más bajo, ¿no? Con la camiseta de prisionero, ¿no? Le hacía la broma, ¿no? Porque evidentemente no se puede hacer nada en realidad. O Billy el Niño, ¿no? Que siempre aquí lo pintaban de niño, ¿no? Sí, sí. Y comiendo chicle. Es decir, que estaba viajando otra vez, es cuando Lucky Luke todavía fumaba tabaco. Sí, sí. Antes de que le pusieran la pajita ahí en el esto. Y lo que dices tú, tienes mensajes, el caballo también es increíble, el caballo de Lucky Luke. Uh-huh. Y si te tuvieras que quedar con un personaje secundario de los que salían en Lucky Luke, ¿con cuál te quedarías? No sé, creo que el caballo. El caballo, bueno, es que sé que salen todos los capítulos. Uh-huh. El Jolly. Yo creo que sería el me podría quedar. Los Daltons tiene su gracia también, claro, es que tiene muchos personajes graciosos, pero yo creo que Jolly es el... me quedaría con él. Y lo creo que no tiene bastante gracia, porque normalmente estas series suele ser el personaje más oso. Este también es bastante recto, bastante bueno, bastante siempre por seguir por el camino rodado de la ley y tal, pero bueno, sí tiene su miga. Es muy de la época también, evidentemente. Casi todo muy naif, muy inocente, de cierta forma, ¿no? Es... Como cuando empieza a sacar más mujeres, que es la época también que hay muchos personajes femeninos, así que es una pena, pero bueno. Es como comentabas, de la época, es el típico cómic que todos los niños leíamos prácticamente y que cuando retomas de mayor le sacas muchísimo más jugo que cuando lo leías de pequeño. Sí, sí, y sobre todo nosotros menos porque no somos franceses ni belgas, porque acostumbrados a hacer caricaturas y muchos personajes se parecen a los más evidentes como actores, los conocemos, ¿no? Pero luego saca a políticos franceses, a gente de por ahí, saca a sus compañeros. Morris sale en algún capítulo, sale muchísima gente así conocida. En las series ya lo llevamos más allí. Yo creo que en las series aún la doble lectura es aún más bestia, creo. Sí. De juego de palabras y cosas francesas que aquí no pillaremos. Y que lo dices tú, que un adulto es como los Simpsons, ¿no? En principio lo veían niños así sin darse mucha cuenta de las cosas y detrás tenía una carga así como, ostras, lo que ha hecho usted, ¿eh? Es una cosa como muy adulta, ¿no? Una reflexión así que un niño no le da importancia en aquel momento. ¿Eres de los que se ha coleccionado después todos los números de Lucky Luke de Goscinny en este caso? Pues tengo casi todos, pero yo creo que me falta alguno. No soy tampoco... A veces sí que me da por pillar todo un autor, pero yo creo que no los tengo todos. Me falta alguno. Pero la mayoría de Lucky Luke sin Goscinny no. No me liaba a tenerlos todos. Pero de Goscinny los tengo casi todos, sí. Me faltará alguno. Pero la mayoría de Goscinny sí que los tengo. Casi todos los tengo ahí. Y es aquellos que vas releyendo de vez en cuando sin problemas. Que eso es una cosa que esos tíos dan gusto, ¿no? Que se pueden leer y releer con el tiempo. Uh-huh. Que a lo mejor que te las leo tantas veces, pero bueno, como tiene tantos chistes y tantas situaciones, uh-huh, como son bastante cargados de cosas, puedes volver una y otra vez y lo disfrutas bastante. Es uno de esos cómics, como otros de los que hemos hablado durante el programa, del resto de colaboradores, que la gente a veces se plantea, parece como para niños, pero que bueno, que los adultos lo pueden disfrutar igual. Que claro. Es un regalo perfecto para tus hijos si tienes hijos, porque además tú le puedes echar un vistazo y lo vas a disfrutar tanto como ellos. Claro, claro. No sé cómo está también de disponible, es una buena pregunta, una buena reflexión, pero no sé cómo está Lucky Luke ahora mismo disponible. Sé que están, claro, que está editando los nuevos, que son con otros guionistas y el nuevo dibujante, porque Morris quería que la serie siguiera sin él, así como otros no querían, él sí que quiso. Uh-huh. Entonces ha seguido la colección. Entonces, eso es un fácil de conseguir los demás, no es en bibliotecas, o sea, claro que se anima a sacar los clásicos, que son maravillosos de Goscinny, debería estar siempre disponibles ahí. Creo que casi todo de Goscinny debería estar siempre disponible. Asterix sí que está disponible, yo creo. Sí, por Salvat, si no me equivoco. Sí, Asterix prácticamente están todos disponibles. Igual que Tintín, se han reeditado bastantes veces. Y sí que es verdad, uh-huh, que Lucky Luke parece que es uno de esos cómics que se ha dejado un poquito más de lado. Sí, es lo que decía antes. Yo me hacía Lucky Luke porque todo el mundo le gustaba hacer también. Claro que yo con Lucky Luke, tonterías, ¿no? Parece que Western también es un género que me gusta mucho. Uh-huh. Entonces ya por ahí también me tiene robado el corazón. Pues muchas gracias, Josep, por esta sección especial que hemos hecho, al igual que estamos haciendo con el resto de compañeros. Bueno, recomendamos a todo el mundo, de nuevo, que se haga con Lucky Luke, que merece la pena. Y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, ¿eh? Y antes, hasta la próxima temporada. Ahora vamos a continuar con otra friki canción, pero en esta ocasión saltamos del cómic de superhéroes al cómic europeo más gamberro, con un personaje al que yo le tengo especial cariño, Rank Xerox. El grupo The Bottom Feeders le dedica una canción a este personaje. Escuchemos The Mighty Rank Xerox. We'll be right back. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Más te vale que calles, ya que estás todo el día cantando cosas raras de la televisión y cosas frikis que yo no entiendo. Mejor que te calles ya, ¿eh? Estás dando muchas molestias. ¡Qué dolor de cabeza me está dando! ¡Qué dolor de cabeza! A ver si me puedo tomar tranquilamente un té. Porque estoy de los nervios. Absolutamente de los nervios. A ver... las cosas... ¿Has sido tú o han llamado a la puerta? Ah, debe de haber sido una equivocación. Ah, sí, pues están llamando a la puerta. ¿Quién es? Profesor, soy yo, Hugo. ¡Oh, el querido Hugo! ¿Cómo usted por aquí? Bueno, venía porque, bueno, recibí un mensaje suyo que viniese por una extraña razón, una nueva novedad para que quería hacer para la sección. Sí, es cierto. No recordaba, esperaba que me mandara una tórtola mensajera, pero en este caso no, es una cosa distinta. Encontrándome rodeando por mis haciendas un pequeño listillo, así un poco calvo rota, que dice que sabe mucho de cómics y querría saber si es una persona conocida por usted o es alguien al que debería de utilizar para mis experimentos. ¿Y qué lo tiene? ¿La sala de invitados o algo? Sí, es una sala de invitados especial, con barrotes, grilletes y bueno, toda una serie de comodidades como una letrina y una madera para dormir. Es muy cómodo, muy cómodo. Pero, profesor, ¿no lo habrá secuestrado o algo así, ¿no? No le llame así. Esa es una palabra muy fea. Secuestro es una palabra muy fea. A ver, sígame, acompáñeme. Bueno, las baldosas, ¿no? Pisa las baldosas rojas. Rojas, bueno, veo que cada vez cambia de suelo. Mírelo, aquí lo tiene. Pero profesor, esto no son condiciones, esto parece como si fuera Guantánamo. No, está muy bien, pregúntele, yo voy a prepararme. ¿Quiere usted un té atómico, querido Hugo? No, estoy bien, he desayunado antes de venir. Ah, perfecto, pues voy a prepararme yo una infusión y le dejo con usted, con este hombre, a ver si sabe qué está haciendo por aquí. A ver qué le dice. Nos vemos. Hasta ahora, profesor, hasta ahora. Oiga, ¿se encuentra usted bien? Hola. Pues sí, este está como una cabra, está muy loco. Sí, la verdad es que el profesor suele estar bastante ido de la cabeza, pero... Claro, pero yo venía por aquí porque me habían dicho que tenía una serie de libros, que había que rescatar alguno, me habían mandado porque tenía una colección de libros de cómics, de publicaciones de cómics que eran interesantes. Y nada, me ha cogido, me ha sedado y me ha despertado aquí dentro de la jaula. Bueno, y pues la verdad es que no veo llave. ¿Tiene alguna manera que podamos hacer para que salga usted de aquí? Pues mire, detrás de usted tiene una especie de lima, ¿la ve? Esa lima de ahí al final. Acérquemela y mientras me hace las preguntas voy cortando un barrote porque he encontrado un camino y fuera me puedo escapar, pero mejor páseme la lima, tranquilamente, que no se entere el profesor. Espere, cuidado que no pise las baldosas rojas. Toma, aquí está la lima. Gracias. Bueno, pues nada, venía a investigar el tema de los cómics. Yo soy un gran fan del mundo del cómic. Sí, vaya, ¿y cómo empezó a leer con esto del cómic? Pues, a ver, yo creo que es muy típico, pero es que creo que los de nuestra generación nos ha pasado que Mortadelo estaba en las casas de todos los primos, de todo el mundo. Entonces era como el papel legible de los niños y no sabíamos leer y ya cogíamos el Mortadelo y lo mirábamos y nos inventábamos los diálogos. Y yo creo que esa asociación de imaginación con humor despertó en mí esas ganas de dibujar, porque yo soy dibujante y las manos que hago de Mortadelo se parecen mucho a las que utilizo para mis viñetas o para mis cosas. O sea, es muy influyente. Sí, la verdad es que sí que es cierto que Mortadelo, yo creo que casi cualquier lector español una primera lectura que hizo casi todo el mundo, a no ser que tuviesen cómics en casa de algún familiar, de sus padres o algo, ha sido un Mortadelo. Un Mortadelo que, como bien decías, se encontraban por todas partes, ¿no? No había casa que no tuviera un Mortadelo. A lo mejor ibas a la peluquería y había un Mortadelo o un... Claro. Sí, sí, sí. A ver, la cosa está en que el Mortadelo, bueno, el Mortadelo, las ediciones de Bruguera, las ediciones Olé que habían después en todos los kioscos, era como muy común. Y a partir de ahí, a poco que te metieras, ibas conociendo cosas. Yo recuerdo luego el Don Mickey, pero sobre todo después de esa primera iniciación con el mundo de las viñetas, supongo que la consagración del disfrute estaba con Asterix, que también es otro clásico, pero me gustan mucho las historias de Asterix a nivel de recursos humorísticos. A mí me gusta mucho el humor y creo que Asterix es de un humor fino y de doble sentido muy chulo. Y en el caso de, por ejemplo, de Mortadelo, ¿tienes alguna historia que recuerdas especialmente de aquellas que leíste y podrías haber releído 10.000 veces o has releído 10.000 veces? ¿De Mortadelo me dices? Sí. De Mortadelo... A ver, espera. Es que se resiste un poco el barrote... Sí, de Mortadelo hay una historia que me gusta mucho que es... a ver, van persiguiendo a un malo, pero lo hacen por la campiña. Entonces en la campiña tienen el problema del transporte. Es que no me acuerdo el nombre de la historia, pero sí que hay como una serie de chistes, de gags que me hacían mucha risa releer porque que los querías contar a los amigos y los tenías que leer. Y veías cómo se extendía la viñeta. A lo mejor tardaban mucho en llegar a un sitio, encontraban un coche para ir a buscar al malo y resulta que estaban en la calle donde vivía el malo. O sea, no necesitaban ya el coche. una serie de constantes muy, muy típicas. Las aventuras de Mortadelo pasando el tiempo. Por ejemplo, las Olimpiadas del 92. Recuerdo cuando te pasaban algún tomo del superhumor. Las historias coetáneas también me hacían mucha gracia. Y en el caso de Asterix, ¿cuál era esa historia que podrías releer todas las veces que hiciera falta? Pues en La residencia de los dioses me gusta mucho, que es como una crítica al boom urbanístico de hoy en día. Pero en Asterix es que lo lees de chiquillo y ves unas cosas, lo lees de mayor y te das cuenta cuando además hacen las películas y todo esto... Que ahora, un barrote menos, espera, un barrote menos. Ahora, las historias de Asterix, cuando las lees de adulto y las comparas con las películas, te das cuenta de cómo se empiezan a estructurar los guiones, que cómo mezclan dos historias para que en la película el guión se adapta a la animación. Y entonces, me gusta mucho La residencia de los dioses y, por ejemplo, Obélix y compañía, que es una crítica al capitalismo, pero así, tal cual, una crítica al capitalismo moderno con el tema de la inflación del menhir, que me parece una obra maestra. ¿Eres más de Mortadelo o de Filemón? A ver, Mortadelo tenía el misterio de saber lo de los disfraces, que eso era lo que nos rompía la cabeza, yo creo. Que Mortadelo por el misterio, porque no te contaba dónde tenía los poderes Mortadelo. Yo creo que todos éramos de Mortadelo, ¿eh? Yo creo que no conozco a nadie que haya sido de Filemón. ¿Cómo va la cosa? ¿Está usted bien, Sí, Hugo? Sí, profesor, estamos aquí. Le estoy haciendo un interrogatorio muy, muy exhaustivo para asegurarme de que sea un experto realmente en cómics y así no haga falta usarlo para sus experimentos. Ya. Parece, eso es un espécimen extraño, ¿eh? Mire usted qué feo es este chico. ¡Eh, muchacho! ¿Qué hacías tú mirando por mi hacienda, Bueno, profesor, ha preparado ese té. Creo que he cambiado de opinión y sí que me tomaría un té. Ah, sí, está usted a buena gana. Entonces es que le apetece un pequeño trago, ¿verdad? Sí, un traguito, si me pudiera preparar. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver qué tengo por la despensa. Le puedo sorprender y puede que salga de aquí con unas alas especiales. Será mejor que se dé prisa con esos barrotes. Sí, porque se está como una cabra. ¿Usted ha visto los frascos que tiene allí en la estantería? Que son como... Se parecen películas de la película de Alien, ¿sabes? Una historia... Bueno, lo que venías diciendo, Hugo, creo que todos éramos más de Mortadelo, pero claro, necesitaba un Filemón, ¿no? Para que le diera un poquito de caña. ¿Y en Asterix y Obélix, de más de Asterix o más de Obélix? Pues me gustaba Asterix porque era antihéroe. No me gustaban los superhéroes de pequeño. Entonces era el único cómic que yo conocía en el que el protagonista era pequeño, no era torpe, pero necesitaba poción mágica. Y eso me sorprendía. No me gustaban los protagonistas, pero sin embargo en Asterix me gustaba el protagonista. Con el tiempo me he dado cuenta de que el auténtico estrella de Asterix y Obelix es Obelix. Creo que todo el mundo que le dices Asterix y Obelix te dice Obelix. Si te hagas es Obelix, te dice Obelix. Es que es atrapante. Sí, sí. O sea, es como ese gran bonachón que todo el mundo quiere. Es imposible no querer. Sí, sí. Es muy... Además es muy inocente. Tiene el perrito. Ah, mira, ya está. Ahora ya. Pues se tiene que tomar el té que le ha traído este hombre. Y yo ya me piro de aquí, ¿eh? Sí, sí. Pues será mejor que salga corriendo antes de que venga, porque como le pille, veremos dónde acaba. Sí, porque, bueno, yo no sé si usted ha visto la parte de atrás del cobertizo, porque suele venir por aquí usted. Sí, pero intento no salir de aquí, de la entrada, por si acaso. Vale, pues no cambie de camino, porque por detrás, madre mía, la de cadáveres que hay. Bueno, yo me voy. Sí, dejo con el profesor, y así disimulamos un poco, ¿de acuerdo? Venga, venga, mucha suerte y nos vemos pronto. Vale, nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno, profesor, está ya... Sí, estoy ya, sí, mira que le he preparado por aquí. Esto es una infusión, es la que tomó Michael Keaton para hacer Birdman. Vaya, sí, pues esperemos. Sí, ese color amarillento, verdoso, tiene muy, muy buen aspecto, sí. Oye, pero que tengo que decirle algo importante, profesor. Dígame. Que parece que se ha... Me he girado un momento intentando esquivar las baldosas rojas y el sujeto ha salido corriendo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha sido posible? ¿No estará usted compinchado con él? No, hombre, profesor, ¿cómo podría yo hacer eso? Es decir, yo lo único que quiero es siempre tener su colaboración y como... Yo jamás interferiría en uno de sus experimentos. Bien, no nos pongamos nerviosos. Bueno, pues no tengo nada más que hacer que es mandar a mi ejército de monos, de simios voladores, para buscarlo y capturarlo, ¿de acuerdo? Mire, sí, creo, profesor, que tengo una idea. Mire, voy a dejar un momento aquí el té. ¿Y si me voy yo a por él? Como yo también soy humano como él, quizá seguiré el mismo camino y es más fácil que lo atrape. Si usted lo rastrea, sería para nosotros toda una ayuda. De todas maneras, voy a ir preparando los monos. Usted búsquelo. A ver, no, bonitos. Yo me voy a buscarle y ya le voy avisando. De acuerdo. A ver, ¿dónde está la llave de la jaula? Bonitos. A ver, ¿dónde están, bonitos? Tras unos años de autopublicación de fanzines como Mister y Usted y publicar varios de sus propios cómics, ahora, de la mano de libros de autoengaño, llega Hernán Esteve, donde Esteban Hernández explora a través de una autobiografía de ficción su propia vida. Bienvenido, Esteban. Hola, Hugo, ¿cómo estás? En la presentación he descrito Hernán Esteve como una autobiografía de ficción. ¿Crees que sería un título adecuado contarlo como una autobiografía pero con ficción? Sí. El TVO es una autobiografía y no soy yo en la medida en la que yo no soy un TVO, ¿no? Además, en el TVO, como personaje, aparece también el propio Esteban Hernández, además de Hernán Esteve, que es como una especie de trasunto mío, ¿no? Como el Chinaski que fue Bukowski en sus libros, en sus novelas, ¿no? Entonces, claro, hay un juego de espejos donde me reflejo yo, pero no es... es una autobiografía en ese sentido, pero no lo es en tanto que biografía es un género también, ¿no? Hay un ejercicio de cómo es, de todos los humanos... Bueno, más o menos una cosa que decía Cortázar que no me acabo de acordar bien, ¿no? Te voy a decir un poco esto de que en la experiencia del protagonista se refleja cualquiera, ¿no? Es un ejercicio básico de lectura, ¿no? Entonces pasa por ahí, ¿no? Autobiografía sí, pero vamos, ni a veces ni yo mismo me reconozco, ¿no? Pero ocurre, pero creo que la cuota de ficción la tiene el TVO porque Hernán Esteve y Esteban Núñez en el TVO son personajes, ¿no? Uno es un vehículo de acontecimientos, de los acontecimientos, y otro es un recurso reflexivo. Y bueno, el TVO tiene esta cosa que creo que trasciende a los dos personajes para que el lector lea el libro desde su experiencia, ¿no? O sea, todavía habría una tercera figura mía en la cabeza del lector, igual que yo mismo leyendo el TVO podría hacer continuar la autobiografía con un tercer Esteban de Hernández lector, ¿no? Sí, es un, entonces ficción, sí, ficción en la medida en la que la autobiografía es un género, ¿no? Un género, ¿no? Como el western, ¿no? como la ciencia ficción. Comentaba que tus últimos cómics habían sido autopublicados, tanto los fanzines como tus propios cómics. No es este caso, que ha sido a través de la editorial de Libros de Autoengaño. ¿Cómo surgió el cómic de Hernán Esteve y que lo publicara Libros de Autoengaño? Estaba autoeditándome muchas cosas durante mucho tiempo y bueno, en realidad es mucho más prosaico que épico, ¿no? Hernán Esteve no es autoeditado porque Hernán Esteve es un bitono, ¿no? Tiene un tono, tiene un azul pálido en toda la historieta y eso encarecía mucho el precio, ¿no? Entonces, Autoengaño pues estuvo de acuerdo en publicarlo y yo tan feliz. ¿Un cómic de este tipo sirve de algún modo como desahogo para sacar lo que de normal quizá uno no saca? Sí, sí, sí. Y bueno, como lo podría ser una terapia, si acudir a un terapeuta, ¿no? Y bueno, también rompo una lanza a favor del TVO redentor y del autobiográfico, en este caso. Y luego también estas calidades de un psicoanalista o de un psicólogo deficiente, ¿no? Creo que no sustituye una cosa a la otra y que son vasos comunicantes que se hacen mucho bien, ¿no? Y bueno, a veces, bueno, además es que bueno, es terapia, o sea, es psicología básica, ¿no? Muchos a los niños incluso se le dice muy muy al principio de su adolescencia que escriba un diario, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco, más que una autobiografía o una crónica, más que una columna de opinión sobre lo que me pasa, lo que me pasó, es una crónica, ¿no? Y en tanto que crónica, pues uno ordena sus recuerdos en un papel y bueno, pues cobra un sentido, otro sentido, ¿no? En la medida en la que se extiende el recuerdo del hecho de recordar, es un libro y se gestiona lo expuesto de otra forma, ¿no? Entonces, claro, terapéutico en tanto que Hernán Esteve o terapéutico, o sea, en tanto que dibujar Hernán Esteve o en tanto que haber escrito, en tanto que escribir una vez al mes en mi web en estebanhernandez.net un texto alrededor de pues eso de lo que me pasa o lo que pienso, ¿no? Es bastante saludable, es como hacerte un análisis de sangre a tiempo, ¿no? Que previene problemas, previene psiquiatrías, incluso previene nudos, ¿no? Advierte, ¿no? Cuando estabas escribiendo y posteriormente dibujando esta historia, quieras o no, uno te estás desnudando ante el lector, estás contando ciertas intimidades de tu vida. ¿Hasta qué punto eras consciente de esto y hasta qué punto incluso te ha podido echar para atrás en algún momento? Claro, es que, Hugo, yo en Hernán Esteve no es tanto que yo me desnude y que explicite y que arme un poco la confesión así con esas cargas emocionales, con esas cargas de sinceridad, como que de solo explicar un poco, de solo explicitar, de solo exponer parte de los sucesos que he vivido en mi entorno, así como solo como crónica, pues parece que me expongo, ¿no? Pero bueno, si es esto que comentas tan tan tan tan obsceno, por así decirlo. No sé si obsceno o si de cara al voyeur, ¿no? Esta cosa de tan exhibicionista, ¿no? Quizás tan casi, bueno, pornográfico, ¿no? Me ha ocurrido que en exponer, en ordenarlo, ¿no? En dibujarlo, he hablado con amigos de más edad o con amigas más jóvenes, o sea, de ambos géneros, ¿no? Y me han contado que han pasado por episodios parecidos, ¿no? Del lado de Hernán y del lado de lo que sufre Hernán, ¿no? O de a quién hace sufrir Hernán, ¿no? O sea que, en realidad, estas cosas que hablo en el TVO, ¿no? Como la curiosidad sexual infantil, como pasar por manos de un manipulador, como, no sé, lo familiar, los vínculos, en fin, toda la ristra de acontecimientos alrededor de lo genital, no es tanto confesional como empático, ¿no? Como simpático, ¿no? Y bueno, y es eso, ¿no? Ahí he conseguido dialogar acerca de esas experiencias desde la experiencia de terceros, ¿no? Y bueno, tengo dejado también que el teatro se lee desde dentro, ¿no? Se lee desde la experiencia del lector, ¿no? No se lee desde el asistir a las particularidades de un tercero, ¿no? Porque además si eso fuera así, si yo me hubiera expuesto de esa manera, el libro tendría remisiones infinitas, ególatras y estériles de mí sobre mí, ¿no? Y no le interesaría a nadie, ¿no? Y yo creo que tiene este punto que te decía antes, de género, ¿no? De que en realidad trasciende mi persona, y yo diría que la persona del lector, ¿no? Que se convierte en una cosa bastante común, ¿no? Bastante atávica, ¿no? Endémica, ¿no? Sobre todo cuando hablas de tus experiencias más pasadas, digamos, las más, entre comillas, más antiguas, hablas más, has intentado hacer, entre comillas, una arqueología de lo que sentiste entonces, o es más el sentimiento que has tenido ahora, los recuerdos de ahora, de lo que había entonces. Claro, es que esta pregunta que me hace se la hace, la conversan Hernán Esteve y Esteban Hernández en un tramo, como personajes, en uno de los tramos finales del TVO, ¿no? Claro, en realidad somos cocteleras, ¿no? Fácil que recordamos un asunto y recordamos el texto o la emoción derivada del asunto, ¿no? Del hecho en sí, ¿no? Y el hecho en sí, en realidad, casi que en el recuerdo lo cinematografiamos, ¿no? Y fácil que en recordarlo, pues, nos montemos una especie de película de armemos una especie de justiciero de nosotros mismos, donde lo que no dijimos lo armamos con una especie de puñetazo de crochet perfecto en beneficio del chaval que sufrió, ¿no? O que sufrió, que pasó por aquello, ¿no? Perdona, Hugo, en tanto desarrollar he perdido un poco el hilo de la pregunta. No, tranquilo. Era sobre si esos recuerdos, cuando hablas sobre todo de lo que es el pasado, son más eso, más un recuerdo del que tienes ahora, o si en algún momento has incluso intentado investigar o de alguna manera, claro, hacer arqueología. Sí, no tan desencaminado. Claro, ocurre que el recuerdo que plasmo en el TVO es lo que más ha remitido en todos estos años, ¿no? Digamos, en la versión oficial, que de tanto remitir, pues ha acabado siendo lo que yo creo que pasó, ¿no? Pero en realidad, como hecho mismo, creo que es Rashomon, ¿cómo es el director? Hugo, el Rashomon de me sale Kusturica, pero el japonés este. No creo ahora. Kurosawa, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad, Hugo? Sí, sí. ¿Hugo? Sí, sí. Entonces esto, ¿no? Creo que es Rashomon, que es que cuenta un asesinato y lo cuenta de cuatro ángulos diferentes, ¿no? Y los ángulos, en todos los ángulos la historia como que cambia, pero el hecho es el mismo, ¿no? Claro, aquí el ejercicio mío, la voluntad mía fue hacer una crónica, ¿no? Por eso en parte la mitad del TVO es muda, ¿no? Más que una columna de opinión, a mí lo que me apetecía era intentar ser transparente con, con los acontecimientos, ¿no? Y bueno, yo sé que he contado una historia que yo creo que es bastante rigurosa con lo que creo que pasó, pese a, bueno, rigurosa o por lo menos ajustada a lo que yo creo que pasó, pero sé que en la propia lectura de cada acontecimiento se pueden polarizar completamente los hechos, ¿no? O sea, leemos, yo he hecho el TVO desde mí mismo, y el TVO se lee desde cada cual, ¿no? Desde la experiencia de cada lector, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que en un momento dado, haciendo una hermenéutica radical, una relectura radical, se pueden sacar conclusiones, yo qué sé, científicas incluso, o geopolíticas, si quieres, no sé. ¿Sabes? Creo que el TVO es una cosa que está ahí, y bueno, para mí es un cerrar puertas, pero será un abrirlas para terceros, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Que tenga hambre de leer, ¿no? Tampoco creas que el TVO es una cosa, una cripta, ¿eh? No es un nudo sobre nudo que hay que desanudar, ¿no? Es una, en fin, esta cosa de, bueno, en respuesta a tu pregunta, la respuesta frontal es, yo lo que he intentado es hacer una crónica, no una columna de opinión, ¿no? Supongo eso. Justo te iba a preguntar sobre el tema de los diálogos, ¿no? Que sorprende que prácticamente lo que quieres contar es con las acciones más que con el diálogo, como ya comentas, para que quede más lo que es lo que fue el hecho, ¿no? Más que lo que es quizá la opinión de los propios protagonistas. Sí, sí. Además hay asuntos del escribir los hechos que vamos, que me costó, ¿no? Quiero decir que me costó, puedo decir cuando, o mejor dicho, quizás hacer hablar a los personajes en un recuerdo que he formulado tantas veces y con tanto eco, como que complicaba el construir una historia o armar las escenas entre sí. En el 1+1, 3, que son dibujo y texto en un cómic, ¿no? O sea, es complicado que si quería, se me hacía muy cuesta arriba que si quería armar las escenas y dirigir ese y como que concretar el significado de las escenas y sobre todo en articularlas entre sí, tenía que sacrificar algo, ¿no? Tenía que sacrificar en este caso el texto. Pero ni siquiera los textos de apoyo, los textos de, ni siquiera onomatopeyas, ¿no? O sonidos así como tragar saliva o exclamaciones, recursos más gráficos que sintácticos que de la palabra, ¿no? Y nada, y al final sumó, ¿eh? Al final yo creo que estuve muy contento, quedé contento de hacerlo. Sí, es cierto que en armar las historias, no, escribiendo guión, no lo escribí, digamos, literalmente, no escribí una escaleta ni escribí un texto escrito que luego expliqué, ¿no? No, en realidad, que luego dibujé, digo, en realidad lo planifiqué directamente desde el recuerdo, ¿no? Entonces, esto fue, hacer esto fue más duro por la gestión, por la inversión en mí mismo que tuve que hacer, pero luego el resultado es como mejor, ¿sabes? Como que, no sé, como que me quedé más contento, creo. Sí. Bueno, creo no, sí, es así. Y luego lo que es en el apartado gráfico, comentas cómo has trabajado el guión, ¿no? ¿El apartado gráfico igualmente te has dejado, entre comillas, llevar por estos recuerdos o has hecho más un trabajo de, bueno, de diseño, de trabajo, vamos, de preparación para lo que es el apartado gráfico? Bueno, intenté, evidentemente, todos los nombres, igual que Hernán Esteve, es un espejo de Esteban Hernández, o sea, el propio nombre, ¿no? Hernán Hernández, Esteban, todo el tema de nombres lo he cambiado, ¿no? Pero yo tampoco, por evitarme denuncias, ¿no? Porque yo lo que sé, la gente es muy suspicaz, y bueno, y también el CTV es una especie de hacer justicias, ¿no? De hacer las justicias en favor del chaval que fui, ¿no? Y que no se pudo defender en su día por circunstancias, ¿no? Entonces, claro, la movida es que el pelo largo de los personajes, o el pelo corto, la ropa, o si es invierno o verano, pues más o menos sí ha sido verosímil con eso, ¿no? Sí ha sido, sí lo he ajustado. Pero el tema gráfico en sí, el tema caricaturesco, el tema de las narices grandes, las expresiones cripadas, vienen un poco de, en parte, de dibujar tantísimo tiempo del natural, quiero decir, de andar garabateando, cuando no del natural, andar garabateando en el cuadernico después de estos años, también de hacer trabajos rápidos, o sea, de hacer libros de texto de la ESO, de así de a contrarreloj o con un timing así muy encima, que bueno, pues que uno como que confía más en el gesto espontáneo y ese gesto espontáneo pues como que hace que las narices se deformen o que las proporciones cambien un poco, ¿no? Al final, como todo está trenzado, pues parte de los libros de texto se cruzan, de la gráfica un poco, de los libros de texto se cruzan con los tebeos. Y bueno, lo que sí tiene en común, lo que sí explica lo caricaturesco es que uno dibuja, pues eso, para pasarla bien, ¿no? Entonces, si los personajes están crispados o reaccionan así con los ojos fuera de las cuencas o de estertor en estertor, es por humor, ¿no? Porque me divierte, ¿no? Porque me hace gracia. ¿Y este tono azulado que decidisteis hacer para lo que es la edición? Pues no sé bien, ¿no? Quiero decir, no queda mal, ¿no? Sí. ¿Tuvo algún motivo en especial la elección de este tono? No, el azul... Ah, vale, perdona, no te entendí la pregunta. El azul es azul como porque... Bueno, pues en parte porque me recordaba con mucho cariño el Ghost World, que creo que es hasta verde, turquesa, el Ghost World. Creo que ha habido dos ediciones del Ghost World en España con dos pantones, ¿no? Diferentes. Pero nada, la línea a veces, o sea, el fondo sobre forma de las figuras sobre en las viñetas sobre por donde andan y tal, pues a veces queda un poco confuso, ¿no? Entonces el medio tono de azul, el medio tono de azul como que hacía un poco de dibujaba también un poco, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y las tres facetas para las que he utilizado el medio tono, una ha sido para colorear, otra para iluminar y otra para significar, ¿no? Entonces el azul de medio tono está en el cómic para una de las tres cosas a lo largo de todo el tebeo, ¿no? Y bueno, y verdad es que en ese sentido me encontré en la necesidad de la herramienta, el uso del bitono, ¿no? No es que yo antes de empezar el tebeo dijera, bueno, voy a hacer esto porque quiero narrar, quiero significar y quiero quiero colorear, quiero iluminar y quiero significar. No, la cuestión es que tengo un pequeño problema de gráfica, que es esta cosa, básicamente, de no utilizar un rotulador o una plumilla o una herramienta más fina para el fondo y más gruesa para los primeros planos, ¿no? Entonces, en estas que soluciono, pues me encuentro una herramienta formidable para narrar con el cómic, ¿no? Para cargar un poco, para dirigir un poco lo que quiero contar en cada escena. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción, una que eligieras tú mismo y, bueno, nos explicaras un poquito el por qué has elegido esta canción. Vale, pues mira, voy a hacer un poco promo del primer título que edita Le Cassette de mi proyecto de monobanda, que se llama Moneda, moneda.bandcamp.com, ahí está todo, se puede oír gratis, y nada, y Moneda es un proyecto autoeditor que yo me he montado como me monté en su día el usted o el mister, ¿no? Yo toco la batería desde muy joven, desde los 14 años, y por no dejar de tocar, pues me compré una especie de cachis de batería eléctrica, una batería eléctrica económica, la tengo en casa y bueno, pues chufando el ordenador y con una pequeña escombrera de instrumentos, en la guitarra de Chichinabo, un tecladito MIDI y un micro y tal, pues estoy haciendo lo que bien, buenamente me va dando la gana, ¿no? En casi nada, y al final pues eso, el proceso es grabar las cosas que quiero y utilizo textos los textos que no van al míster, que no van a las historietas cortas y usted, y que no se cometen en novela gráfica o en textos de mi web o en diálogos de novela gráfica, pues acaban en moneda. Y básicamente es eso, grabo una línea de guitarra, grabo una línea de voz, de batería, de teclado, lo pulo 2 horas y lo dejo estar. Y eso es moneda, y el tema se llama Fármaco, ¿vale? Pues nos despedimos entonces con Fármaco. Claro. Mucha suerte, Esteban, con este cómic. A ver si hay suerte, tiene mucho éxito y así podemos seguir viendo otros cómics tuyos, ya sean autopublicados o que sigan publicándote en otras editoriales. Un fuerte Perfecto, abrazo. Hugo. Muchísimas gracias. Bienvenido, Óscar. Hola. Siguiendo con la tónica de este especial que estamos haciendo, bueno, la misma pregunta que le he hecho al resto de compañeros. ¿Cuál es ese cómic que has elegido que tanto te marcó y que tanto disfrutas? Pues yo he elegido un cómic que creo que todo el mundo conocerá, y lo he elegido principalmente porque me cambió un poco mi punto de vista acerca de lo que eran los tebeos, ¿no? Yo he elegido Odio, de Peter Back. Y bueno, de hecho es lo que tú dices, lo he releído, sobre todo los primeros números, infinidad de veces. Uh-huh. Y aún así me sigue gustando e incluso me atrevería a decir que voy descubriendo alguna cosa nueva, lectura a lectura. ¿Qué tiene este cómic que te hizo cambiar tanto la visión sobre los tebeos? Para empezar, bueno, haciendo un poco de abuelo cebolleta, creo que sería adecuado también describir el contexto en el que yo descubrí Odio. No sé, estoy hablando por mediados de los 90, con un panorama que no tiene nada que ver con el de hoy en día, porque para empezar había muchísimo menos variedad de tebeos para elegir, los encontraba solo en las librerías especializadas y los canales de información, así como ahora estamos acostumbrados a, yo qué sé, redes sociales, páginas web, blogs, etcétera, etcétera, pues entonces habían revistas como el U o el Slumberland, y a través de esas revistas descubrías cosas que no conocías. Entonces Odio fue, en cierta manera, un descubrimiento, pero también venía muy recomendado a través de esas revistas, ¿no? De esa gente que sabía, hablaba muy bien de él, había recibido premios en Estados Unidos, y pues había cierta expectación, yo por lo menos tenía cierta expectación. Y me cambió el panorama totalmente porque estaba acostumbrado a leer tebeos de superhéroes, franco-belga, etcétera, etcétera, pero cómic independiente americano, pues muy poquita cosa había leído yo hasta entonces. No sé si habría leído el Ghost World, alguna cosa de Chester Brown y poco más. Y cambió mi panorama, el concepto que tenía yo de tebeo popular, por decirlo de alguna manera, lo cambió totalmente porque hablaba de temas nuevos, con un lenguaje que no tenía nada que ver con aquel. De hecho, el primer número es habla directamente al lector, es decir, como si el lector estuviera en la piel del personaje al cual habla Buddy Bradley, ¿no? Que es el protagonista. Y ya digo que además estaba en blanco y negro, un dibujo así muy, muy espontáneo, muy gamberro, y creo que después de Odio vinieron muchos más títulos que, en cierta manera, no imitándolo, pero sí recogiendo la estela que abrió Peter Bach, ¿no? Y para mí fue, aunque venía muy recomendado, repito, aunque mucha gente había hablado de él, había escrito sobre él, pero fue, en cierta manera, una revelación. Dices que los que números que más releíste o que sigues releyendo son los primeros. ¿Qué tienen estos primeros números que tanto te atraen, que tanto te gustan? Pues yo recuerdo que La Cúpula, que es la editorial que lo editaba, recogía, si no me equivoco, en esos tomos típicos, recogía dos números americanos. Y luego ya mucho tiempo, porque además es una serie que, a diferencia de otras, evoluciona, quiero decir que a los personajes van creciendo, les van pasando cosas, hay otros personajes secundarios que van muriendo, la situación va cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, los primeros números son, yo personalmente los considero muy, muy graciosos. Hay, ya no es solo por el protagonista, sino hay una serie de personajes alrededor de él, como puede ser Apestoso, como puede ser sus otros compañeros de piso, su novia, las amigas de su novia. Es un elenco extraño de personajes de lo más variopintos, pero además personajes muy reales, están basados en la gente que conoce Peter Bach, en la gente que conoce al autor, están basados también en la gente que vivía en Seattle entonces, que era una ciudad también muy de moda en aquellos mediados de los 90. Y encuentro que es un tebeo en esos, no sé, 10, 15 primeros números, muy divertido. Es un tono gamberro que no ha perdido un ápice de esa gracia y de esa libertad, por decirlo de alguna manera. Después, podría ser que se va acomodando. Digamos, los personajes ya no pueden volver a repetir los estereotipos, las acciones que venían haciendo al principio, las primeras etapas. Y aunque sigue gustándome mucho, tal vez pierda un poco de ese carácter de los primeros números. Después también, con el tiempo, La Cúpula editó los números anteriores a Odio, que es cuando Buddy vive con su familia, cuando conocemos a sus padres o sus hermanos, y de hecho creo que esos cómics de la familia Bradley conviene leerlos antes de Odio, porque explican muy bien y contextualizan muy bien lo que vendrá después. Aunque aquí en España los leímos después, porque La Cúpula, claro, debido al éxito de Odio, se atrevió a editarlos. Pero si hay algún lector que no lo conozca, creo que es conveniente empezar con esos de la familia Bradley y después empezar con Odio, porque creo que mantiene muy bien el hilo narrativo, ¿no? Y el crecimiento de los personajes. Quizá a los oyentes que normalmente no escuchan el programa y escuchan tu sección, les llame la atención que hayas elegido un cómic independiente como es Odio, después de estar acostumbrado a escuchar tu sección donde sueles hablar, bueno, pues de esos viejos cómics que se han quedado un poquito en el olvido. Sí, es posible. La verdad es que yo, tal y como dije en una de las últimas intervenciones, parece que siempre estoy eligiendo el mismo tipo de tebeos, ¿no? Mucho cómic franco-belga de los 80 y demás. Puede ser, pero yo creo que lo bueno del cómic es que hay absolutamente de todo y que tenemos la posibilidad de descubrir cantidad de cosas nuevas. De hecho, mira, esta misma semana la gente que sigue las redes sociales pues habrá visto cierta polémica, ¿no? Porque han surgido varias listas. Primero la lista de la Asociación de Críticos, los cómics esenciales del primer semestre. Luego ha habido otra lista del suplemento Babelia del País, hablando de las 25 mejores novelas gráficas españolas de este siglo, y se ha creado cierta polémica en las redes sociales. Y yo creo que lo estamos viendo desde el punto de vista equivocado, es decir, esas listas lo que nos posibilita es descubrir cosas que no sabemos, cosas que nos recomienda otra gente, y que gracias a eso podemos descubrir otros tebeos, otros cómics que no sabíamos nada de ellos o que conocíamos por oídas, pero que nos pueden gustar de la misma manera que tenemos nuestros favoritos, ¿no? Entonces es verdad que Odio en principio no tiene nada que ver con lo que yo suelo recomendar en mi sección, pero precisamente por eso, porque está en las antípodas de esos cómics que yo suelo recomendar, demuestra la variedad enorme en el mundo del cómic, ¿no? Además, precisamente Peter Bach es un autor también con un carácter como persona y como dibujante muy particular, porque en los cómics que ha hecho posteriormente Audio nos ha hablado, por ejemplo, de la historia contemporánea en Estados Unidos, centrándose en determinados personajes muy americanos, personajes que luchaban por la libertad de expresión, personajes que se rebelaban contra el contexto histórico en el que estaban viviendo. Entonces, es un autor perfecto para conocer, en cierta manera, la historia social contemporánea de los Estados Unidos. Y Odio también casa perfectamente con eso, porque él describe muy bien esos años 90 en Seattle, en Estados Unidos. Habla muy bien del arte popular, de la cultura popular del momento, de los gustos de la juventud, de las dificultades, por ejemplo, para encontrar un empleo, para independizarse, para encontrar vivienda. No sé, son mil argumentos que se me ocurren, ¿no? Y aunque, en cierta manera, no casan demasiado con esos cómics clásicos de los que yo hablo yo habitualmente, pues no sé cómo decirlo, es otro tipo de TVO, pero que también tiene una calidad enorme. Y además, gracias a las reediciones constantes que está llevando a cabo la cúpula, es un cómic totalmente accesible. Ahora, si no me equivoco, las últimas ediciones son ediciones integrales que recogen varios números en un solo tomo. Y vamos, a cualquier librería especializada, en cualquier librería generalista se pueden encontrar. Así que animo a la gente que no lo conozca a descubrirlo. ¿Fue este cómic el que te hizo, comentabas, descubrir el mundo del cómic independiente? ¿Te acercaste después de él más a este tipo de cómics? Sí, es verdad. Yo creo que gracias a Audio empecé a atreverme, por decirlo de alguna manera, a leer otro tipo de TVOs. No sé si Audio entraba, creo que no entró dentro de la línea Brut, de la cúpula. La línea Brut, que eran unos cuadernillos también en formato grapa, empezaron a editar a otros autores. Pero al mismo tiempo que se estaba produciendo el éxito de Odio, pues empezaron a aparecer más obras de Daniel Klaus, por ejemplo. Empezaron a aparecer más obras de Chester Brown, después de Seth y de muchísimos otros autores americanos que se pusieron muy de moda también en esos años. Sí que es cierto que Odio me animó a descubrir esos autores, que los englobábamos todos en esa categoría de cómic independiente. Y eran autores y obras muy diferentes entre sí, que aunque pudiera haber un sustrato a lo mejor cultural compartido, porque eran autores más o menos de una misma generación, de un mismo país, pero nos hablaban de cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, Chester Brown, que es un autor mucho más autobiográfico, que se centra más en la vida, en su vida, en su propia vida, como adolescente y como joven, en ese descubrimiento de la sexualidad, o Dan Close, un autor más complejo, por decirlo de alguna manera, con obras aquella de Como un guante de seda forjado en hierro, o posteriormente Eight Ball, sí, exacto, que se editó Ghostworld, no tiene nada que ver con Peter Back, ¿no? Pero más o menos vinieron a desembarcar todos en España al mismo tiempo. Y creo que sí, creo que el descubrimiento de unos a otros ayuda a atreverse con otro tipo de obras. Y vuelvo a repetir, estoy insistiendo siempre en lo mismo, pero es que gracias a eso tenemos una variedad de títulos a escoger hoy en día que no tiene nada que ver con la que teníamos entonces, hace 25 o 20 años. Pues aquí dejamos esta recomendación de este cómic, Odio, de Peter Baix, un gran cómic, todo un referente de lo que fue el cómic independiente. Muchas gracias, Óscar, como siempre. Que pases un gran verano y un fuerte abrazo. Igualmente, Hugo. Muchas gracias a ti. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Bueno, como venimos haciendo con el resto de colaboradores, hoy un especial. Hoy vamos a hablar de ese cómic que nos tiene marcados, del que siempre podemos leer una y otra vez. Y bueno, ¿cuál es ese cómic para ti? Pues la verdad es que cuando me comentaste cuál iba a ser la dinámica del programa, lo tuve muy claro desde el principio. Voy a hablar de La vida es buena si no te rindes, de Seth. ¿Y por qué este cómic en concreto es tan especial para ti? Bueno, porque lo leí en una etapa vital y también en una etapa lectora crucial. Este cómic, bueno, hoy en día se encuentra ya en un tomo, está publicado como una novela gráfica por parte de Sinsentido desde el año 2004, si no recuerdo mal. Pero tuvo una edición previa que editó La Factoría de Ideas, que hace mucho tiempo que no publican cómics, pero tuvo una época a finales de los años 90 en el que se lanzó a publicar algunos autores independientes, como el propio Seth, como Jason Lutes, Tomine, y para mí fue el primer contacto con un tipo de cómic diferente al que yo estaba acostumbrado. Yo entonces tenía 18 o 19 años, acababa de empezar en la universidad, y era sobre todo lector de superhéroes. Leía casi exclusivamente superhéroes, alguna cosa de humor, pero no seguía ningún tipo de autor independiente como Daniel Close o los hermanos Hernández, que por entonces ya publicaba La Cúpula. Y bueno, probé con algunas de estas colecciones y la verdad es que La vida está bien si no te rindes para mí significó muchas cosas. Para empezar, fue la primera vez que me di cuenta de que en el cómic se podían contar cosas diferentes a aventuras o acción o historias más ligadas a un género concreto. Hizo un cambio en ti, ¿no? Un pequeño clic que te hizo cambiar la manera de leer cómics. Sí, totalmente. Bueno, un gran clic, diría yo, porque sí, a ver, también es lo que te decía, no es solo que me cambie un poco la visión del medio, que lo hace, sino también que me coge en un momento vital, pues el típico momento en el que uno está cambiando, está madurando, has entrado a la universidad, una etapa nueva, y sí que empaticé mucho desde el principio con el personaje de Seth y con toda esa manera de contar las cosas, fijándote en lo cotidiano, en las relaciones personales, en las reflexiones. Este cómic tiene algunas páginas o algunas escenas en las que es básicamente él caminando por la ciudad, viendo cosas y reflexionando en voz alta sobre diferentes cosas que le han pasado en su vida, o sus opiniones sobre todo tipo de asuntos. Y para mí significó mucho, sí, porque fue la primera vez que yo leía un cómic en el que las cosas transcurrían de esa manera. ¿Qué es lo que más destacarías o te llamó en concreto algo más la atención de este cómic? Sí, bueno, también el dibujo, claro, era la primera vez. Se tiene un dibujo muy muy sintético, con una línea muy muy suelta, y además todo lo hace en un bitono. Que por cierto, creo recordar que en la edición original de La Factoría no era tal, no era un bitono, estaba en blanco y negro. Yo descubrí que era un bitono después, en el tomo de Sinsentido. Y sobre todo, yo destacaría una cosa, al margen de su tratamiento del costumbrismo y ese ritmo narrativo tan sosegado y tan profundo, lo interesante de esta obra es algo que descubrí después. En la obra lo que se el hilo conductor, digamos, de todas las reflexiones que se introducen es la búsqueda por parte de Seth de un dibujante clásico del New Yorker llamado Kahlo, al que él va buscando porque se dedica a coleccionar sus historias. Es un dibujante que le fascina, que realizó muy pocas colaboraciones en el New Yorker, y entonces nos va contando cómo Seth va buscándole, va intentando contactar con coleccionistas, con personas que lo conocieron, con los familiares que quedan vivos. Y a mí esa historia me fascinó, pero me fascinó mucho más cuando, pasados muchos años, descubrí que en realidad no es una autobiografía. Los hechos que se cuentan no son reales. Ese dibujante del New Yorker no existió jamás, y las viñetas que se reproducen en el cómic firmadas por él, en realidad son obras del propio Seth. Y claro, eso ya terminó de enamorarme. Si ya no hacía falta enamorarme de la obra, ya cuando yo descubrí aquello, aquel argumento o esa manera de contar las cosas subvirtiendo todos los códigos de la autobiografía ya me pareció una obra mayúscula. Ha seguido, me imagino, fielmente luego la obra de Seth. Claro, sí, es uno de mis autores favoritos y he leído todo lo que se ha publicado en castellano. También voy comprando, porque él todo es un autor, bueno, no sé si los oyentes tendrán en mente su aspecto, es bastante peculiar porque siempre va vestido con gabardina, traje y sombrero, como si fuera un dandy de los años 50. Y entonces es muy clásico también en la manera que tiene de publicar, porque él no publica novelas gráficas, o bueno, ha publicado alguna, pero en realidad lo que hace es persistir con su comic book, aunque ya no es un comic book, porque ya lo publica en forma de pequeños tomitos, que es Paluca Bill. Y el Paluca Bill pues sale cuando, básicamente cuando tiene suficiente material, lo saca, a veces es una vez al año, a veces pasan dos, tres años, y yo los voy comprando, aparte de comprar las ediciones que recopilan el material en castellano. Y sí, sí, es uno de mis autores favoritos, y aunque creo que ha mejorado y ha superado lo que cuenta en La vida está bien si no te rindes, para mí es una obra que sentimentalmente sigue significando mucho, por supuesto. Es este tipo de obra que cuando la lees y te cambia en ese momento, aunque luego el autor haya hecho cosas, entre comillas, mejores, ¿esta sigue siendo la favorita? Sí, claro, sí, pasa eso. O sea, puedes, por ejemplo, tiene George Sprott o La hermandad de historietistas del Gran Norte, son algunas de sus últimas obras publicadas en España, a mí me parece mejores. Además, luego hay que tener en cuenta que esta obra, La vida está bien si no te rindes, se publica en realidad entre el año 91 y el 96, que es un momento en el que la novela gráfica todavía no ha terminado de configurarse, en el que el cómic independiente está buscando, digamos, sus propias voces para contar este tipo de historias. Y en Seth hay un antes y un después de su contacto con Chris Ware, que le influye mucho en obras como George Sprott. Le influye para bien, creo yo. O sea, le ayuda a sintetizar el trazo, le ayuda a pensar las páginas de otra manera, más interesante. Pero esta obra para mí sigue siendo, o sea, siempre va a tener un lugar especial. Los oyentes, a lo mejor, la obra ahora publicada por Sin Sentido, por el 2003, imagino que todavía será relativamente fácil de conseguir. ¿Qué le recomendarías a los oyentes a la hora de acercarse a ella? ¿Para qué tipo de oyentes, de lector, crees que podría ser más cercana? Bueno, yo, como dices, creo que sí, que el libro todavía se puede encontrar con cierta facilidad, aunque tenga ya unos 12, 13 años la edición de Sin Sentido. Yo creo que, claro, hoy en día esta obra ya no está tan sola en el mercado. Quiero creer que el público aficionado al cómic ya tiene unas miras suficientemente amplias como para que una obra como esta, que cuando se publica aquí a finales de los 90 es una rareza casi absoluta, ahora ya es una obra que tiene muchos referentes, ¿no? Hay muchos cómics costumbristas, hay mucho cómic autobiográfico, mucho cómic en el que lo que prima es la reflexión, la profundidad de esa reflexión por encima de la acción. Entonces, bueno, cualquier lector o lectora que hayan disfrutado de obras como las del propio Adrián Tomine o Chester Brown, que es un muy buen amigo de Seth, estoy seguro de que va a encontrar interesantísima la lectura. ¿Crees que este tipo de obras, que son un poco precursoras, ¿no?, del costumbrismo que ahora vemos en los cómics, también están un poco olvidadas? Yo creo que esta obra sí que tiene cierto lugar de peso. Cuando se repasan las obras clave para entender toda la transformación que supone el cómic independiente americano en el medio, yo creo que sí, que se menciona siempre a Seth y se menciona con esta obra, que es su primera obra de envergadura. Él había hecho historias cortas. Por cierto, algunas de ellas se van a publicar en muy breve tiempo por parte de Fulgencio Pimentel, algunas de las primeras obras de Seth. Y yo creo que sí, que se le reivindica y se tiene en cuenta esa obra, claro, como una parte importante de los años 90. Pues recordamos a los oyentes, La vida es buena si no te rindes, de Seth, publicada por Sin Sentido. Como siempre, Gerardo, muchas gracias por en este último programa, este especial, con estas recomendaciones de estos cómics que os marcaron a todos. Y como siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo y muchas gracias, Hugo. We'll be right back. La última friki canción de hoy no es sobre un personaje concreto. Muchas veces cuando nos dan a elegir un personaje, siempre escogemos a los héroes. Pero no en menos ocasiones son los villanos los que más nos atraen. Por eso Death Star se pregunta con su canción Who Wants to Be a Comic Book Villain? Do you know how to be a villain, villain, villain, villain? In a little city, sweet and peaceful, citizens are living heedless of evil. A hero stands sentinel for their protection, guarding them from every single malediction. But out of a dark and mysterious past, cause a black card and nemesis to kick some ass. I'm on like a thunderstorm malevolently, but my vile profile likes unique identity. Who are my minions? Are robots who obey my will? Am I racking up ducats? Or racking up kill? Do a genius many hunter on the black hole sun? Packing knives, razor claws on a 20-pound gun. Choices to be made, more options, more powers. What's gonna bring me closer to a citizen tower? Why try to be terrible or tough as nails when a duel can succeed? Where a maverick fails. Cut to the decision. Offer the division. Mad science, the incision that will bring forth division. Once one, now two, we split in twain. I'll take the brawn. I'll take the brain. Making me a mountain of monstrous muscle. Grant me the gift of intellectual hustle. We flow. Cosplay, it's time to go. No one can stand against the Death Star bros. Rivers of blood. Rivers of blood will be. Turn them to evil. Got a villain switch. Set my sights on the city. Gonna make him a bitch. Towering turns for a terrible team. Licensed by the sick of the heathens and scream. Bastards and rats. Meant to buy skeleton on my run. Gannon think like Attila, hit like a cannon. Rain, pestilence, war, famine and death in the millions. Famine and death in the millions. I wanna be on the 5 o'clock news. Use my huge mind to devise a plan for publicity. Right there is me, atop a robot and I'm cackling. I dominate the city is my objective, and it seems possible from my perspective. My plan is strong and nothing's gone wrong. We can have it, it's easier than spitting this song. Rampaging on my radical robot, rocking like a go-bot. Stop drop cause it's red hot. Mechanical might technologically die like a giganite. Carrying this conference on a test bot. Postful mostly, hopeful don't be silly. Just not necessary cause the maniacal plan by this maniacal man thus far manifested masterfully. Bust or construct like a son of a gun, whence forth come the little city's champions. First of the bat is ahead of the band, so I knock him in the Thursday with a red right hand. Little Miss sidekicks, talks to the smack, so I throw an undercompany sonic's armor attack. Step back, he's more powerful than we suspected. I'm destroying the city they once protected. Rivers of blood will be turned to evil, got a villain switch, set my sights on the city, gonna make him a bitch. Towering turns for a terrible team, licensed by the sake of the ears and screams. Bastards and rats. Meant to buy skeleton on my run. Gannon think like Attila, hit like a cannon. Rain, pestilence, war, famine and death in the millions. Famine and death in the millions. Kept a fantastic rallies a bit, but a fist to his face straight ruins his shit. Now submit your best motherfucking yield to me, lest the next supervillain be the Death Star 3. Dragon spits hot fire straight ruins my day. I take advantage of the chaos and enter the fray. What? Up top the back of my B-unit, making all kinds of bystanders upset. Up front step a team of super suckers, more like a crowd of doom motherfuckers. Here comes the quake wind, you know we knock him down. Dr. Misfit, you know we knock him down. Enter the dragon, you know we knock him down. Zombie Reagan, you know we knock him down. So much for the Super Six, setting foot and face down on the River Styx. They look so cute in the unitards. Too bad they collapse like a house of cards. By finale, make a fist of the Furious Five. The Death Star duo wanted dead or alive. Now the city is ours, revenge of the Sith Lords. But there's one major point of discord. My intellect calculated our ascension. You couldn't beat them alone, shit, your best repent, son. The heroes would've won another throne the beating. You would've gotten nowhere if I hadn't been leading. Might makes right or mind over matter. Tears for the form of fears for the letter. Seems that we're left with this contention. His muscle versus my scientific invention. There was no clear answer, so for now it's peace. We remain a villain duo, this time at least. Rivers of blood, rivers of blood. Switch, set my sights on the city, gonna make him a bitch. Who wants to be a comic book? Towering time for a terrible team, licensed by the state of the innocent scream. Thieves, rogues, bastards, and rats. Meant to buy skeleton, I'm run, get and think like until I hit like a cannon. Rain, pestilence, war, famine and death in the millions. Famine and death in the millions. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos al final del programa y la inevitable despedida. Pero como decía al principio, esto es solo un hasta luego. Si la tía May ha podido volver tantas veces, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Espero que durante estos meses disfrutéis de las virtudes del verano y lo acompañéis de buenos cómics. Muchas gracias por habernos seguido durante todos estos programas, así como un gracias especial para nuestros colaboradores. Sin ellos, el programa no podría haber sido lo que ha sido. Muchas gracias de nuevo, hasta la próxima, nos escuchamos. The happy water.